Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición, si soy más gilipollas y acaso subiendo la música cuando no debo, en su edición número 12, titulada Demi Moore y Hugh Grant en Sonic, la película. ¡Wow! ¡Wow! No hablemos ahora del cartel de la película de Sonic y de las supuestas filtraciones, porque luego va a dar de qué hablar, pero antes de ello, vamos a ver un poquito quién está por aquí, porque estamos los de siempre, al fin y al cabo, Fer. ¡Wow! El señor alias Yo no me compro el Smash, esa basura no la quiero. ¿Eso quién? ¿Quién es ese hijo de puta? Yo no digo nada, pero es la primera pullita de la noche. Escucha, ¿quién es ese hijo de puta? Eso se ha pagado con el Pokémon y el Red Dead, me han dicho, ¿no? No. No, pero... sigue en el no, pero podría. A ver. ¿El Red Dead lo has vendido al final? No. Red Dead se va de los Simpsons. Red Dead... Yo decir, bueno, me presento, que ya no me habéis presentado a nadie, ya lo hago yo. Hola, yo soy José, encantado, creo. José se va de Jet Set Podcast. Yo mañana me voy a irme por el centro de Alicante, igual se me va la mano y viendo el Red Dead, nunca se sabrá. Seguiremos informando. Primero, yo te digo una cosa, que también me desecho de él. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si tu hermano lo quería. Bueno, claro, se lo he dejado a mi hermano. Ah, vale. Me desecho de él temporalmente. La has echado de casa. Sí, le he puesto ahí un poco de patitas en la calle al hijo de puta. Te piensas lo que ha hecho, ¿no? Claro. No lo has terminado ni nada, ¿no? No, qué va, no me motiva. Ya lo acabaré. Escúchame, que le follen. Preocupado. Y José, tú deberías hacer lo mismo. Despáchalo. Yo creo que sí, ya lo pillaré barato más adelante. Porque es que te sacas una pasta y tengo juegos más primordiales que darle. Pues con estas reflexiones iniciales empieza el Jet Set Podcast 12. Ahora os decimos un poquito de qué va a tratar la cosa. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Sonic dice que no veáis su película, porque menudo mojón pinta. Y sí, hoy vamos a hablar de cositas como los carteles de la película de Sonic. Vamos a traer aquí también a debate el tema del YouTube Rewind 2018, que ha dado bastante de qué hablar. Otras mierdas relacionadas con el cine, porque no dejan de ser eso. Va de también premios la cosa, los Video Game Awards. Ha habido juegos premiados y juegos anunciados. Además, también han tenido lugar los premios Titanium del Fan and Series, que, pues bueno, también ha dado sus premios por ahí, vamos a comentar un poquito. Más cositas, pues bueno, estoy aquí viendo un poquito, ha habido polémicas con la Epic Games Store, que se ha estrenado y ha revolucionado el mercado del digital en PC, Steam le alía, en fin. Remakes que se anuncian, Sony diciendo gilipolleces y bueno, otros datos así de interés. La mierda de siempre. No ha habido. Sí, no ha habido así megatones guapos, pero bueno, hemos tenido pues eso, una ración de noticias típicas. Así que bueno, vamos a saludar también a toda la gente que está por el chat, por lo que estoy viendo bastante peñica por YouTube y Twitch. Vaya, no hay nadie en Mixer, por Dios, ¿a qué se debe? Pero Mixer está vivo. Bueno, eso dicen. Pues están por aquí Dave Meister, Zacro, Javier G, Atrapado Doble y Pollón Travolta, por supuesto. ¿Qué dice? Si veis el cartel de la peli en vuestra ciudad, ya sabéis. Chicos, tomad drogas y salid pitando. La película no es buena. ¡No es buena! Luego está Estefan Díaz que dice, ¿para qué quieres el Smash si puedes ir apartando el juego de mesa de Metal Gear Solid? Pero no nos adelantemos, por favor, que hay muchas cosas. Bueno, Dave Meister decía que a la izquierda de Fer está Kojima, que se ve parte de su aura y eso parece. ¿Ah, sí? Mira el aura que tienes ahí, bueno, a tu izquierda, igual tú lo ves a tu derecha, no sé. Tienes ahí el pene de Kojima brillante, el miembro de oro. Atrapado doble, ¿qué es? Un flexo, ¿no? Es un puto flexo, ¿vale? Vaya, vaya. Mira el aura, cómo te deslumbra la cara. Pues bueno, más cositas por aquí que nos dice. Atrapado doble, que es la hora de la paja. Zacro dice, pero Fer, si te los comes, pasan a formar parte de ti. Eso sí que es humanizarlos y no lo otro, sobre lo de comer animales y tal. Ah, y Javier G. acertadamente dice que hoy es bebés, efectivamente. Sí, también, por eso grabamos. Siempre. Espérate, que viene Hyperion CCS, que dice, hola mis queridos subnormales. ¿Ya os habéis enamorado de los cojones equinos en Red Dead Redemption 2? Esto no ha escuchado lo que acabamos de decir. Nos hemos enamorado tanto que ya nos hemos desprendido del prácticamente todo. A mí no es un juego que me guste, la verdad. Pero a bueno. A mí me encanta el juego, pero no voy a darle al online y no voy a volver a jugar a la historia en mucho tiempo. Buenas vibras. Así que... Oye. Ahora que se le puede sacar rentabilidad, ya cuando cueste 10 euros, volverá para la lanja. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar ya con las noticias. La primera es que Microsoft confirma que Edge se pasa a Chromium y tendrá una versión para macOS. Esta decisión a los de Mozilla no les ha gustado porque, claro, dicen que conlleva al monopolio de Google en el mundo de los navegadores. Y razón no le falta, la verdad, porque, la verdad, yo conozco, o sea, desde el día en que salió Chrome, en esa primera versión hace ya la hostia de años, lo empecé a usar, yo era un ferviente seguidor de Firefox. Cuando sacaban versiones, o sea, yo me quedé en Firefox 3, que ya no me gustaba mucho por los cambios que aportaron. Para mí Firefox 2 fue la puta polla. Y a partir del 3, que no me gustó mucho y que coincidió con la salida de Chrome y vi todo lo que ofrecía y cómo me gustaba, el tema de extensiones y tal, pues dije, desde aquí para adelante serás mi navegador habitual. Y hasta hoy. Así que bueno, Edge, ¿lo habéis probado vosotros? ¿Qué os parece el navegador que incorporó Microsoft en Windows? Yo lo llevaba en el portátil y era porque es ligerillo y iba bien con el notebook este que azul de HP que yo tengo, el 11. Iba bien. Pero yo para uso habitual, que tengo ya por ejemplo en el sobremesa, es el Firefox, desde hace un par de años ya. Wow. Yo el Edge lo he probado una vez por error. No, bueno, dos veces. Una para instalar el Chrome. Eso iba a decir yo, joder. La típica frase, ¿no? No, pero es que es verdad. Es que no hay más cojones. Y otra por error. Otra sí. Fue, le di yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto qué es? ¿Quita Bing? ¿Esto qué es? No me va lo gore. Fuera. Hostia, bueno, el flexo. Pues para que veáis lo que ha confiado Microsoft en su propio navegador, que me hace mucha gracia que cada vez que lo abre te dice, ¡mira, somos más rápidos que la competencia! Claro, y por eso vais a cambiar absolutamente todo vuestro puto... digamos, lo que no se ve, toda la parte de detrás para usar la tecnología de Google Chrome, ¿no? Venga, saludos, chavales. Pues bueno, simplemente una noticia curiosa, ¿no? Otra noticia que estaba en relación ya a Google en sí es que hace poco dijimos que iba a cerrar Google Plus tras descubrir problemas de seguridad que habían expuesto pues datos de usuarios, ¿no? Bueno, pues resulta que han descubierto otro problema más que ha afectado a 52 millones y medio de usuarios y que ya no lo van a cerrar en agosto como dijeron, sino que en abril, porque, bueno, a ver, este fallo... En abril lo van a cerrar. Al parecer, la vulnerabilidad estuvo, vamos a decir, al aire libre durante 6 días nada más y no tienen constancia de que ningún desarrollador pues haya aprovechado ese agujero para sacar datos de usuarios, pero pues al parecer es algo bastante serio y lo dicho, han adelantado este cierre cautelar pues de manera más premeditada, ¿no? Así que yo bueno, creo que en su momento hicieron Google Plus y como ven que no se metía ni Dios, dijeron, déjalo sin cerrar. Pues, hombre, la verdad es que bastante gigante. Los pueblos que dejaron las puertas abiertas, pues igual. Pues sí. Bueno, José. ¿Qué ha pasado con el tema de los impuestos y todo esto? ¿Qué ha ocurrido? Porque hay un nuevo impuesto en España que va a salir un par de euros más caro los móviles y tablets a partir de ahora. Los móviles en torno a 1,30€ aproximadamente, creo que era, ¿no? Y las tablets ya 3,5€, 3,35€, así. Por el tema de cómo pasaban con los discos, CDs, DVDs, impresoras. Es como el canon, por así decirlo, pero aplicado para las tablets y dispositivos móviles. A ver, esto se ha tenido que reformar o algo y se ha tenido que ampliar el valor, por así decir, de ese canon, porque esto ya se puso hace un verano o dos y, o sea, la subida, vamos a decir, hubo una subida bastante pronunciada de todo esto. Y, de hecho, vamos a decir que aumentó muchísimo el precio de cosas como los CDs, los DVDs. O sea, si antes estaban tirados, compraba 25 CDs por una puta miseria, le metieron un canon de la hostia de 3 o 5 pavos y claro, ahora te pagabas prácticamente más canon de lo que costaba, por así decir, el propio disco, ¿no? E incluso en tablets y todo esto también había un canon bastante tocho. Entonces, si lo van a subir más todavía, pues nada, que sigan metiendo mierda ya. ¡Viva la fiesta! Esto viene a ser otra vez, esto viene a ser una especie de la presunción de inocencia a tope. Es decir, damos por hecho que lo vas a usar para meter cosas de copias y entonces por eso ya de base te vamos a cobrar ese canon para suplir esas posibles pérdidas, ¿sabes? Es decir, está muy guapo este gobierno. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política. No entiendo por qué cobran el canon si son verbatim. ¡Pues mira! HP también lo cobra. Bueno, chavales, buenas noches. Fer está sembrado. Pues nada, después de estas noticias breves, un tema que también ha dado bastante del que hablar ha sido, bueno, sabéis que todos los años tiene lugar el YouTube Rewind, que en resumidas cuentas pues es un resumen de ese año, ¿no? Se publica normalmente en diciembre y viene a ser un vídeo producido por la propia YouTube en la cual hace una selección personal, ¿no? De lo más destacable según ellos o lo que más ha resaltado de la plataforma y lo resume, lo pues que eso. Está más de moda y tal. Sí. Entonces, pues bueno, sabéis que en su momento pues estuvo que si el tonto este de Oppa Gangnam Style. Luego también salió el Harlem Shake y bueno, hemos tenido pues diferentes hitos, ¿no? De cada año, lo que más ha ido destacando, el año de hubo una mierda de estas, ¿cómo se llama? Eso que es como un plano secuencia, un mashup de esos, no sé cómo se llama, pero bueno. Eso de la oficina que iban recorriéndola y iban bailando y tal. Sí, eso es... Flash Mob. Sí. Eso, Flash Mob, joder. Exacto. Flash Mob. Pues bueno, sí, cada año ha habido algo, ¿no? La verdad es que a mí este tipo de vídeos tampoco es que me dijeran nada, es decir, pues sí, muy bien, habéis recopilado todo y tal, pero bueno. Lo que pasa es que este año el vídeo se ha convertido en el vídeo con más dislikes de la historia, no de los Rewinds, sino en general de YouTube, ¿vale? Superando a no sé qué puta canción de Justin Bieber que iba a tope con la eso. La de Baby. ¿Por qué Baby tuvo tantos dislikes? Te recuerdo que en esa época Justin Bieber era muy odiado por la gente. Bueno, pero yo qué no sé. Pero no lo decís. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, pero bueno, el caso es que esta canción... Sí, efectivamente, Baby, lo pone aquí. Este Rewind, pues bueno, ya lleva más de 10 millones de no me gustas, ¿vale? En concreto, os lo voy a decir, que estoy entrando ahora mismo en directo. Vale, ya recuerdo, ya me viene a la mente de por qué tuvo tanto dislike. Por la política de YouTube de que si los dislikes superaban a X cantidad de los likes, como que borraban automáticamente ese vídeo. Y cosa que no pasó con su vídeo. Joder, qué locura. Pues bueno, 10 millones de dislikes, correcto. Vale, motivos por los cuales tiene tantísimo dislike. Pues bueno, la principal causa es que no... Vamos a decir que no representa lo que ha ocurrido en el último año en YouTube a la comunidad ni nada. Han metido muchísimas cosas que no se corresponden. Y por ejemplo... ¿qué podemos empezar directamente viendo? Directamente el vídeo empieza apareciendo Will Smith, que dicen que sí, que tiene un canal de YouTube, pero... me entera ahora. No lo sé, yo tampoco. Pero vamos, que empiezas un vídeo con Will Smith como representante de una plataforma cuando es un actor más que famoso y hay otros creadores que han aportado algo a la plataforma o que se han creado ahí o han surgido en este... Pues eso, en este lugar donde se alojan vídeos y bueno, han aportado al canal, ¿no? Han hecho un hormiguero, empezar con Will Smith. Sí, pues bueno, después de esto te aparece... o sea, Will Smith dice que tienen que meter... que si a él le pidieran de qué tendría que ir el YouTube Rewind este año, pues sería meter a Fortnite y a un tal Marqués no sé qué, que es un youtuber, ¿no? Pues bueno, empieza efectivamente en el bus de Fortnite y sale en cabeza el... Ninja, el este, famoso... El autobús Ninja, que vale, yo me suba la polla a todo ese tema, pero resulta que es el streamer más famoso de Fortnite en Twitch, no en YouTube. Y es gracioso que YouTube... Porque bueno, sí, luego sí, el pavo... Eso es verdad. Luego el pavo subirá sus vídeos de los directos, los mejores momentos o lo que sea, en YouTube, pero al final el contenido original lo está creando en... Exacto. En Twitch. Y, en fin, aparte de esto, es más gracioso porque YouTube este año ha saltado la polémica de que le ha dado por censurar el Twitch en sí. O sea, no le gusta que redirijas a tu audiencia a otras plataformas. Y, bueno, ahora te ponen el rewind a un Twitcher, ¿sabes? Pues, bueno, ese es el tema. Más cosas, pues bueno, se han dedicado a meter muchísima política en el vídeo. Es decir, pero muchísima. Por ejemplo, diciendo que, pues que sí, pues ya sabéis, todo lo relacionado con todo este año. Feminismo, corrección política, en fin, toda esa ristra de vamos a meter de manera... Y además es una parte que ocupa bastante espacio dentro del vídeo, ¿no? Y es eso, la polémica en general ha sido porque se han dedicado a meter política, meter mucho correccionismo político, meter mucho cosa que no viene al cuento. Y en fin, la gente pues está hasta los cojones de que YouTube no es, parece que viva en su realidad paralela, ¿no? Los youtubers han quejado mucho que este año ha sido también el año de la... Bueno, eso ya pasó también el año pasado. La desmonetización absoluta, sí. La parte de lo roto que está el algoritmo este, que no te notifica, que en fin, que... Hay gente muy quemada con YouTube, por ejemplo, el último vídeo del Rubius que le preguntaron acerca de por qué no apareció en el vídeo. Y a ver, me dijo que para lo que va a salir y irse allí, para salir medio segundo, un segundo, que no merece la pena. Pero vamos, yo creo que huele y canta que es eso, que la gente está no está tan bien, no se sienta tan bien acogida con YouTube y están pasando hasta el culo de ellos. Claro, porque Rubius ha salido en Antiguo Rewinds, ¿vale? Es el youtuber más grande de España con diferencia. Y que no de habla hispana, porque ahí tenéis a Luisito Comunica, que me parece que tiene menos seguidores que Rubius, y le han dado un protagonismo bestial en el vídeo. Es decir, tiene una frase, ¿vale? Que ya es más de lo que ha conseguido Rubius en todos los años que lleva, siendo, pues eso, el mayor de España. Así que Rubius también, pues, en parte tiene razón. Es decir, ¿qué le aporta a él ya a estas alturas de la vida aparecer en ese vídeo? Hacerse un viaje para aparecer un puto segundo en un vídeo, ¿sabes? La gente está muy quemada con YouTube en general. Este año ha habido una desbandada brutal. Youtubers habituales, que muchos, pues puede que siguierais o no, que han abandonado YouTube en pos de Twitch, porque Twitch, con muchísima menos audiencia, ganas muchísimo más dinero. Entonces, claro, en realidad la gente que está en YouTube era más un escaparate. Se está viendo ya lo que se lleva años diciendo, que el chollo de YouTube para muchos está acabando, porque al final YouTube era más que... De la propia publicidad no se vivía en sí. O sea, sí que se vivía, pero el mayor foco de ingresos venía de luego de tú tener esa visibilidad y esa audiencia, contactar con empresas externas y patrocinios externos que te pagaban a ti campañas concretas, que era donde de verdad sacabas el dinero, ¿no? Y se está viendo muchísimo. O sea, la gente está quemadísima con YouTube, la gente se está, pues eso, largando directamente y muy abiertamente a Twitch, a Instagram, porque ahí consiguen muchísima visibilidad y le patrocinan mucho a la gente las historias y todo esto. Y al final YouTube está perdiendo bastante. Está perdiendo bastante, y ojo, en el movimiento mainstream, porque al final yo, los youtubers que pueda seguir, que son más a su puta bola o más pequeños, entre comillas, aunque tengan grandes suscriptores de trap, vamos a decir, como tienen su Patreon o como tienen su mierda, pues al final están subsistiendo de eso y siguen con su periodicidad habitual. Entonces, a mí personalmente, a mis youtubers habituales, no me ha afectado, ¿vale? En ese sentido. Pero sí que es cierto que los grandes grandes, pues se está notando como cada vez más se están pirando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los youtubers que puedes ver tú, tal vez... Es más vocacional. ¿Cómo decir? No solo eso, sino que eso aporta más... tipo tutoriales o curiosidades. También es verdad que el algoritmo este de YouTube lo que hace es censurar, dices cualquier gilipollas de cacaculo que lo piso o muestras un vídeo de un gameplay o algo que esté fuera de lugar y ya te lo chapan. No, José, no es eso. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que lo desmonetizan. No, entonces la gente dice, es que lo subo y me lo chapan. Mentira, lo que pasa es que lo suben y lo desmonetizan por contenido inapropiado. Entonces, ¿qué pasa? Que si no cobran ya no lo suben. Otra cosa es que ellos te vendan que es que te lo chapa, es que no sé qué. No, no te borran vídeos así porque sí. A menos que hagas cosas muy bestias, pero borrártelo no te lo borran. Entonces, claro, la gente lo que pasa es que quiere la panoja y por eso no hace según qué vídeos porque sabe que se lo van a chapar y no van a cobrar. Se va a currar un vídeo que luego no va a monetizar y dice, ¿para qué? Pues ya está. Ah, eso ya cambia. Pero bueno, que sí, que no... Es un descontento en general con la plataforma por parte de los youtubers más grandes, que bueno, es comprensible, pero... al final YouTube apuesta más por su propio bolsillo y si a ellos les va bien, pues les suda la polla. La burbuja de YouTube está estallando, bueno, no es que esté estallando, es que se está trasladando a otras páginas como Twitch, por ejemplo. Mira, está diciendo Dave Meister, más de migrante que Sanic son los presentadores esos de televisión haciendo bailes de Fortnite. Sí que es cierto que igual este año en el Rewind pues han metido a presentadores de random de televisión de Estados Unidos haciendo putos bailes del Fortnite, que dices cringe a tope. Diego Grande dice, buenas gente, me ha coincidido en un momento libre para pasarme por aquí, aunque esto me va como el culo. Joder, follower. Y Atrapado Doble que dice, se les acabó el chollo, juar. No, a ver, si es eso, acabarse no se les ha acabado, simplemente es un cambio de... Te han trasladado y ya está. Eso es. Un traslado al chollico. Bueno, vamos a cineseries. Fer, ¿qué pasa? Muy bien. Ahora, porque me importa una mierda todo lo dicho. Pues John Travolta, yo creo que al final ha resumido esto lo mejor posible, y es que PornTube es lo mejor. Sí. O YouPorn. O Pornhub. Bueno, el caso, cine series. Johannes Roberts, director de 47 Meters Down, que supongo que será. 47 metros me cuelga hacia abajo. Joder, pues eso es un problema serio. Creo que míratelo. Elefantísimo. Sí, la verdad que sí. Hellbreeder, Forest of the Damned. Bueno, da igual. Será director y guionista del reinicio de Resident Evil. Pues muy bien, que me parece. A mí no me la suda bastante. Sí, habrá que ver qué enfoque le dan. Dicen que quiere ser más fiel al videojuego, más terrorífica, bueno, por así decir. Eso llevan diciendo de los anteriores años también, ¿eh? Eso llevan diciendo desde... Eran películas de acción sin más, pero bueno. Bueno, habrá que ver qué cojones hacen con ellos. Yo qué sé, si lo hacen más parecido al videojuego, pues bien. Sweating cock. Sí, bastante. Bueno, me estoy riendo con la noticia. Me gusta la 2, que es donde han metido al Némesis. Y bueno, donde sale Jill Valentine también. Hombre, es que ha echado como tiene las Valentines. Bueno, pásate. ¿Qué? Sale en la 4, en la 5 también sale. Sí, y Chris Redfield. Pero pásate a la siguiente noticia, que también está curiosa. Wow, bueno, la charcada de huevos sigue con Black Panther. Se convierte en la primera película de superhéroes nominada al mejor film dramático. Venga, espera, estamos locos. Que no se ha oído al mejor, o sea, al Globo de Oro de mejor film dramático. Mira, dramático. ¿Qué? El drama de ser negro en Wakanda. Ese es el drama. El drama de tener un pollón mocumbo, o sea. Es en plan de, oh, qué drama, soy negro en un país ficticio. No, ¿puedo hacer un pequeño spoiler del principio? ¿De qué? ¿De Pantera Negra? ¿Qué vas a decir? Sí. ¡Calla! No spoileéis seriamente. José, ¿qué vas a decir? La gente que la haya visto o no la haya visto, para que se fijen si merece el mejor film dramático, que al principio de la cinta, voy a poner en plan hipster, lo primero que hace cuando baja del avión a Wakanda, que ve a su madre y a su hermana, risitas, o sea, se ha muerto tu padre, hijo de puta, y os marqué una risita. O sea, fíjate qué drama tiene la película, hijo de la gran puta. Que yo fui a verla y dije, pero vamos a ver, o sea, se te acaba de morir el padre, tío, y te estás riendo ahí haciendo chistes, pero estamos locos. Dramática, ¿sabes? Ya. Es una puta basura de película. ¡Hey, what's up! ¡Wakanda for siempre! Escúchame. ¡Wakanda for bebés! Escúchame. ojo, no te pases, ¿eh? No te pases. Si queréis ver O sea, si queréis oír nuestra opinión de Black Panther, una mierda como un panzer, como un tanque panzer. Es que es muy mala, tío, es que es muy mala. Mira, escuchaos el programa de Hot Factory en el que hablamos de ella, de verdad. Es un basurón de película, la mayor carga de basura que ha hecho Marvel respecto a cualquiera de superhéroes. Me parece la peor de todas, por ese intento, por ese intento de mensaje vacío y putamente genérico. Y vamos, pobre que te cagas. Como humor negro. No, no, en serio, la película es malísima, predecible. Es una es un puto estercolero de estereotipos al final que intentan ser políticamente correctos de la hostia y mandar un mensaje de que todo el mundo se siente identificado, pero luego es una... Es que en serio, yo si fuera negro y viese esa película diría, vaya puta basura, de verdad. Es que no. ¿Cómo dirías? Es un... Es que... negro. Y el final, es que el final es asquerosamente basurífero. No sabía que alguien con un puto puñal clavado en el pecho podría sobrevivir 5 minutos para subir montañas y dar un puto discursito, ¿sabes? Encima, es que de verdad, qué asco de película. Escúchame, es que es lo más malo que he visto desde Star Wars Episodio 8. Escúchame, dice el refrán: ni un puto retrasado con medio cerebro apagado, violado por un gorrino, le gustaría esa puta mierda de película. Es malísima, de verdad. Es que es lo puto peor, de verdad. Es que es malísima. Dramático. ¿Pero qué drama tiene eso? Si lo que ha dicho José, se muere el padre y se están partiendo el culo. Escúchame. ¿Qué cojones, tío? Drama, el drama está en pagar por esa mierda. Y nosotros lo hicimos, así que mira tú. Que bueno, me den el globo de oro. Que me lo voy... Vamos, mis cojones sí. Como globo dorado de lo que ¡ojo! Me importa. La gente está aquí diciendo, yo voto para que en la nueva película de Residente Maldito salgan los actores del primer Resident Evil de PlayStation, si esos estarán ya muertos, Dave Meister decía. Pollón Travolta dice, hey, Valentine's de repetición. Y Atrapado Doble, si no está la Mila Jovovich, no mola. Bueno, en la 2 le veías los pezoncillos, podías reventar cristales cual ladrón. Hostia, me acuerdo de eso, era en Navidad en casa de mis tíos. Y mi primo dice, la tenía oreja y dice, mira, mira, a ver, primo, mira esta cena tal. Y lo ponía en pausa y dije, y todo, ¡oh, Dios, se le ve un pezón! Oh, escúchame, tenía en torno a 7 o 8 años, vale, no lo tengáis en cuenta. Y dice Pollón Travolta, ¡qué negro veis todo, chicos! José, la de Resident Evil 2 salió en 2004, hijo de puta, tú ahí tenías ya 11 o 12 años, lo menos. Ah, no, me refiero a la primera, cuando sale la escena que se despierta y va a la ducha. Joder, hasta me acuerdo de la escena, 2002, tío. Sí. Pero es que en la segunda también se le ve el pezoncillo. Claro, yo decía la segunda al final, en la cámara esa. Es que además no me acuerdo si es en la 1 o en la 2 también se le ve el monedero. ¿Qué dices? A mí porque me lo tuvieron que parar, si no ni me hubiese dado. El Womber. El Womber. Se le ve el Womber. Womber. Joder. Bueno, Fer, la siguiente también para ti, que esta creo que la has puesto tú y si no, sí, da igual. Tampoco. Además esta la puse yo. Bueno, pues resulta que la nueva serie de DC, ¿vale? Los Pacos, digo, los Titanes, se estrena el 11 de enero en Netflix. El mismo día que sale el Tales of Vesperia para Switch. ¿Sabes qué voy a comprar, no? ¿O qué voy a ver? ¿Al final te la vas a pillar para Switch o para Play? Por supuesto, luego diremos los datos técnicos y justificamos. Sí, vale, escúchame. Crack. Bien, una toalla. Bueno, pues comentando de los Titanes y los Vengadores, que yo voy a mear, ¿vale? Venga. Muy bien. La serie de los Titanes, para el que no lo sepa, es los Pacos estos que son tan tan importantes, ¿no? Son Robin y su crew. Los secundarios. Sí, por eso estaba diciendo así. Básicamente, es que son los putos segundones y van a hacer una Liga de la Justicia sin los grandes. Más que nada porque no los tienen. Que a ver, que normalmente los titanes o jóvenes titanes suelen funcionar bastante bien los cómics. En series de dibujos y cómics, ¿no? No tiene por qué ir mal aquí, puede ser una buena serie, pero sinceramente yo veo que va a ser una más. No sé. El de Jóvenes Titanes, el dibujante es el español este que nadie mencionamos por aquí, que parece de todo menos friki el tío. ¿Salva Spin? No, no, no. Es un chico así con barbita, andaluz y tal. Bueno, en fin. Que el que lleva todo eso es un tío español y progresa. O sea, recibió aquí en España el Premio Nacional del Cómic, creo que fue. No, es que ahora no caigo. Pero bueno, capturita. Muy bien. Pero bueno, vamos a la magra, vamos a lo bueno, vamos al. Vamos a la paja eterna, ¿vale? Y ya ha salido el tráiler de Vengadores Endgame. Revelado el título final de la última entrega. Sí. ¿Qué os parece? Perdona, un inciso antes de nada. Se llama Jorge Jiménez, sí. Los Santos. ¿Qué pasa? Te lo paso por el grupo. Pues a ver, Endgame. A ver, ha enseñado, sigue sin desvelar nada en realidad. Pero es un tráiler que está bien. Bueno, sí que no has desvelado, tío. Ojo de halcón, te parece poco, cabrón. Joder, pero me refiero que no ha enseñado nada. Con chaval, por la vestimenta y que se quita la máscara y todo, es Ronin. Wow. Huele, esto lo teoricé yo, ¿no? Huele a que la familia ha muerto. A que la familia sí, la ha reventado. Yo también lo opino, la ha reventado. Opino, claro. Está clarísimo. Si eso ya lo dije yo al final de. También es verdad. Porque si no, es que no hay motivos para que su hermano vuelva aquí a la carga ahora. Pero, y más ahí todo sangriento. Al final se cumple lo que dijimos en Vengadores 2, que es que raro parecía que la familia no haya muerto y que si no había muerto ahí morirá en el futuro. Huele a eso. Porque queda claro, por el rollo este familiar, la escenita que se veía con todos ellos en la casa de Ojo de Halcón y tal, es en plan, te la han puesto así como aperitivito para que cuando te llegue el Zax te duela. ¿Sabes? Sí. Huele a flashback de eso. Yo te digo una cosa, con Capitana Marvel lo que van a hacer es dar pistas de cómo se va a resolver todo en Vengadores 4 y ya introducir lo que va a ser la siguiente fase después de Vengadores 4, ¿eh? O sea, de Vengadores Endgame. Pero eso que dices yo creo que tú... va a ser invasión secreta, clarísimamente. Pero eso lo dices tú por la de Capitana Marvel. Sí, porque va a ser esto de los Skrull. La raza esta que puede cambiar de identidad. Sí. Los Skrulls, o sea, yo es que vi el último tráiler que salió de Capitana Marvel. Lo de la vieja te da a entender eso. Los Skrulls, simplemente que salen los putos Skrulls. Y viendo cosas, viendo detallitos de lo que está pasando ya en las otras de Marvel, joder. Se viene invasión secreta y eso me la puede poner muy, muy dura. Yo sobre todo en esta película lo que me va a gustar, lo que quiero ver es cómo hace la transición del nuevo lavado de imagen que va a tener Marvel a partir de ahora con actores dejando y tal, a ver cómo van a planificar ese nuevo universo. La introducción de los mutantes. De los mutantes, de los cuatro fantásticos, es que todo eso lo pueden, si lo hacen bien, lo pueden hacer con Invasión Secreta. Es que va a ser un boom esta película. Y con la que dices tú a continuación, Caranfer. Es que es un cambio muy importante en Marvel. Es que van a cerrar una gran etapa, porque es una gran etapa después de más de 10 años. Y gracias. Y yo es que se está viendo que es que van a encaminarlo hacia algo que pueda llegar a superar esto, pero por bastante, porque Invasión Secreta, si lo hacen bien, yo creo que puede ser... el siguiente nivel, ya coger lo que ya tienes, que es una puta obra maestra, a excepción de Black Panther. Pero mi opinión personal es que para hacer Invasión Secreta y todo esto, tienen que meter a unos cuantos superhéroes más. Claro, por eso te digo que con la tontería esta de lo que vaya a pasar ahora. Es que dice Pollón Travolta, José ha echado el pestillo que entraba frío. No por nada, pero hoy hace frío, las cosas como son. Sí, hace frío. El aire corta, ¿eh? Sí. Trágate el pijo de puta. El caso es eso, que yo creo que sí, que van a meter ahí todo el pestillo. Algo fuerte. A ver, lo que yo tengo dudas es, vale, sí, sabemos que luego va a haber una Homecoming 2, que va a haber una Doctor Extraño Doctor 2, pero más allá de eso, bueno, Black Panther, Guardianes está en el aire, Black Panther sí, porque dijeron que claro, que wow, con lo que había triunfado todo esto, que era la hostia, pero... Después de eso, es decir, de las nuevas, en realidad no sabemos mucho de la distribución de la siguiente fase, en el sentido de que no sabemos Es que no se sabe nada. Claro, yo creo que hasta que no se estrene la cuarta parte, hasta que no se vea absolutamente todo lo que se tiene que ver y tengamos ya claro cómo va a ir la cosa, yo creo que no van a anunciar la fase. Pero espero que esto por detrás, bueno, es que está claro, tienen que estar ya produciéndolo, tienen que estar en el secreto. Por eso que lo que ha sido las gemas del infinito y Thanos ha durado 10 años. Perfectamente para estos otros para dentro de otros 10 años tenemos ahí Invasión Secreta. Porque es una trama que en los cómics se tiraron bastante tiempo introduciéndola. O sea, cuando en los cómics surgió lo de. Bueno, cuando pasó lo de Vengadores Desunidos, que al poco tiempo, pues. Pasó lo de. ¿Cómo se llama? Dinastía de M. Y después. Vinieron los nuevos Vengadores. Y a raíz de los nuevos Vengadores y lo que iba pasando. Pasó lo de Civil War y más cosas, ¿no? Ya en Nuevos Vengadores, sin que lo supiéramos, nos estaban colando la Invasión Secreta. Entonces, aquí es que no la van a colar, incluso ya lo están haciendo y no lo sabemos. Puede ser que alguien Marvel sea, juega muy bien a eso. Que alguien no sea quien creemos que es. Es que se rumorea claro. Mucho que pueden pasar esas cosillas y es eso, Ya nos la hicieron con Capitán América 2. Podrían volverlo a hacer, son los mismos directores encima. Y sí. La trama tiene toda la relación en cuanto a eso. Y es un. Claro, es una forma, entre comillas, como que dice, fácil de ir sustituyendo actores. Así que es que todo pinta eso: Invasión Secreta. Pasando incluso por una Secret Wars. Paja secreta. Yo sigo, llevo años diciendo que me haría ilusión ver una. Ya que ahora está todo muy feminizado y políticamente correcto, ojalá que metan una película en solitario de la Bruja Escarlata o algo que es una etapa. Sí, pero me refiero a algo tocho como una Dinastía M y que se vea que. Bueno, y va a haber peli de Viuda Negra. Es que la Bruja Escarlata. Joder, macho. Es que la Bruja. La mierda esta. No, eso que me gustaría ver, coño, es que para un personaje, bueno, uno de tantos personajes femeninos que es la hostia, sí, pues que saque pero... chicha. Y vas a tener la peli de Fénix Oscuro también. Pero es sí. Que esa actriz no me gusta, tío, para Fénix Oscuro. Zanza. Sí, pero yo creo que Bruja Escarlata primero, yo creo que, o más o menos al mismo tiempo, será también cuando introduzcan a los mutantes para darle más chicha, porque si no, ¿qué haces con ella? No, hombre, mientras sí. Pero se puede hacer un poco de spoilers. No digas nada, perra. Bueno, pues nada. Bueno. Que tiene motivos suficientes como para liarla actualmente. Ya, pero. No sé. Yo tendría más visión. Pues bueno, hablando del tráiler, hay dos cosas a destacar también. Se ve como, bueno, Tony Stark, pues está ahí a la deriva, pero está claro que de alguna manera va a sobrevivir. Sí, que han visto lo que ha dicho la NASA, que están preocupados sí. Por él. Y por otro lado, que el final del tráiler que sale Scott Lang, o sea, el hombre hormiga, que al parecer ha conseguido, bueno, esto es un poco spoiler de... A ver, de, es que por lo que dice dicen en el tráiler, dice, ¿esto es una imagen grabada? Dice, no, pero es de ahora mismo. O sea, están ahí entre que es grabado y no... No, eso es como... en directo, pero si está diciendo abridme, soy yo, o sea, como que está en la puerta sí. De los Vengadores pidiendo pero entrar. Pero es que están viendo una grabación. Como que están viendo una grabación y a la vez está pasando en directo. Es como si fuese un viaje en el tiempo. Pero claro, ¿cuánto tiempo atrás? Porque en teoría, bueno, sí, tendría sentido en el sentido de que la torre, bueno, la base esa de los Vengadores ya lleva tiempo construida desde lo de Ultron. No, pero no tiempo atrás ni adelante, sino en el mundo... Otro universo, vamos. En el mundo este microscópico este que sale en Ant-Man, lo dice Hank Pym, que no, las leyes del tiempo y el espacio no van igual. Ya bueno, pero la puerta es la de los Vengadores, no es el mundo ese de los cojones. La cuestión es que ya, al final el cabrón consigue salir de ese mundo, esa es la cosa. Por la puerta, yo qué sé. Bueno. El truco, o sea, el truco está ahí para salvar el universo. Y derrotar a Thanos, Thanos. Pues ahí estaría la cosa, que un tráiler que ha creado mucho hype, que ya tiene un huevazo de visitas y bueno, se le espera. El más visto de la historia de internet. de trailers hablamos. Sí. Wow. Pues nada, que ya llegará. Mientras tanto, pues... El 26 de abril, chaval. Sí, el mismo mes que la temporada final de Juego de Tronos. Madre mía. Pajada. ¿Cuántos finales en 2019, Me la remueve. Hay una noticia al respecto de Netflix, que es que se ha integrado en Movistar Plus, ¿vale? A quien le interese, perfecto, pero yo os comento los detalles porque es curioso. Es decir, todo el catálogo de Netflix va a estar dentro de los servicios de Movistar Plus, con lo cual ya no tienes que contratar dos servicios. Es decir, esto es para todos, no es opcional. Si tú contratas Movistar Plus, vas a tener ya todo lo de Netflix incorporado. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues la subida de precio aproximada de entre 5 y 13 euros respecto a las tarifas previas, ¿vale? Entonces, pues bueno, dicen que te puedes ahorrar entre 1 y 6 euros al final al mes si tenías los dos servicios por separado. ¿Qué pasa? Que he estado mirando porque yo no sabía lo que costaba el Movistar Plus este de los cojones, pero escúchame, que lo más barato, la tarifa más barata son 95 euros al mes. Sí, sí, sí. Yo lo miré hace unos meses y si tú has dicho 95, yo cuando lo miré eran 100, 110. ¿Estamos locos? Es decir... escúchame, no, estamos hablando de... Pago no yo 50 por el internet, teléfono y móvil... 50 megas de fibra, ¿eh? ¿Eh? Y creo que eran 50 megas de fibra, no estábamos hablando de... Es que hasta pagando el Netflix por separado nosotros, es que al final no llego ni a 60 pavos al mes haciendo las cuentas. Y tengo 600 putos megas de ONO con mi wifi 5G y toda esta mierda que va de puta madre. Fanfarrón de mierda, pues yo vivo con ADSL, ¿sabes? Me cago en Dios, estoy comentando el ejemplo. Es decir, ¿qué me está ofreciendo Movistar? 40 euros de diferencia por su puta mierda de televisión. Andy, que les follen, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo no pago. Lo que pasa es que como están desembolsando tanta pasta con el tema de producciones propias, pues pero es que a mí, mira, mucho con el coste del servicio. Te lo digo así: me la pela la producción del Rubius. Me la pela la nueva serie de Leticia Dolera. Me la pela todo lo que hace Broncano. Me la pela todo lo que hace, porque encima cuelgan en YouTube los mejores trozos. Me la pela todo lo que haga Buenafuente. Me la pela todo lo que hagan ahí del resto de contenidos. Es decir, sí, pero tú vas a pagar 40 euros al mes por ver al jodido Buenafuente. Escúchame. No, es lo que dices tú. Wifi no ver lo mejor gratis por internet. Wifilix me suda la polla. Y no te hablo de codificador pirata, ni IPTV, ni mierdas de estas. No, que eso me la suda. Es que me da igual. Es que si quiero ver un trocito de alguna mierda, lo tienes en YouTube. Es que... Hostia, hablando de decodificadores piratas. Yo no veo el fútbol. Me la pelan las películas de estreno. Es que no soy yo el objetivo de esto. Es que me la suda. Un inciso. A mí me regalaron 3 meses gratis de Vodafone TV, ¿vale? Sí. Y dije de devolverlo y tal porque yo no quiero esa mierda, ¿no? Pues no me vale para nada. Pero es que me dijeron... Dice, te mandamos un mensaje y lo mandas a esta dirección. O sea, bueno, en la dirección que ponga el mensaje. Esto hace como 2 meses que me tenía que haber llegado el mensaje. Pero el decodificador ya no va. Y tengo el aparato ahí muerto de la risa. ¿Se podrá piratear? No lo sé, yo creo que ya no. Es que hoy en día todas esas mierdas van en plan, te compras un decodificador de satélite o de IPTV, mierda de estas, o un puto Android TV y le metes ciertas modificaciones o IP. Una Raspberry. Sí, o sea, tienes muchas opciones para acceder a todo eso. Que yo no tengo ninguna, es que al final me da igual la tele, pero sea de pago, sea pirata, sea la televisión pública, es que me suda los huevos todo lo que sea la tele. Tengo que mirarlo. Es fácil, y además el servicio ese de IPTV me consta que es muy barato y tienes muchísimos canales, o sea que... Pero es que al final es eso, es que ya ni para el porno, o sea, es decir, en internet tienes todo, es decir, no tiene ningún sentido pagar ya, en fin. No sé a qué te refieres Bueno, la película de Sonic the Hedgehog muestra por primera vez el aspecto de Sonic. Hay que decir lo siguiente, se ha mostrado un cartel oficial que es el que hemos visto todos al principio y luego parece como que se han filtrado un par que no está del todo claro que sean oficiales del todo. Entonces, pero bueno, que tienen pinta de serlo. La primera foto que se ha revelado es un puto Sonic con aspecto humano, ¿vale? Porque tiene los brazos tal cual, o sea, no es rechoncho ni nada, es bastante es como tísico. un puto criatleta. ¿Habéis visto? ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? ¿Adri? Joder, con la calistenia ahí haciendo, ¿te lo imaginas? Imagínese cuando va a hacer el spin, en vez de hacer el... hace... En realidad ahora mismo está más strong que el Sony este. Por juego de pies, ¿eh? Tú. No, pero se parece... Yo le avisé, digo, ¿me dejas hacerte un gif y pasarlo a un grupo? Claro, tete, claro. Y claro. Escúchame, han confirmado que va a tener los ojos separados. Eso ya para empezar... No, tío, no. Sonic no puede tener los ojos separados. Parece el niño del disfraz ese de migrante que sale ahí en plan gonna go fast, pero que no quiere salir en la foto. ¿Sabéis cuál digo? Poned disfraz Sonic de migrante en Google y veréis. Hostia, sí. La foto solamente deja ver eso, la silueta, un poco el color azul, las zapatillas rojas ahí con rayitos y la forma humana, y la verdad pinta bastante mal. Es decir, no es... No, es que ya, partiendo del punto de que querían hacer un puto Sonic realista en vez de simplemente meter, vamos a decir, la caricatura digitalizada, ¿por qué has querido hacer el paso a realista? O sea, ya la gente tuvo quejas con el diseño de Sonic Boom, que encima ahora vas y me lo transformas a película, una inspiración de ese diseño. Pues no, la verdad es que la gente no se lo va a tomar a bien. Pero es que luego... Hostia, chavales, en primicia, la primera foto de Sonic acaba de salir. Acaba de salir, o sea, te lo juro, me acaban de mandar, ¿vale? ¿Vale? Cuidado, la voy a poner, ¿eh? Joder, macho. Pero bueno, que la cosa es esa, que la película no pinta bien. Se ha filtrado otro cartel, ¿vale? Del 11 de agosto del 19, que en teoría es cuando sale la peli. Y en ese cartel sale Sonic como acostado tomando el sol arriba del puente de San Francisco. ¿Qué haces? Pues sale tomando, vamos a decir, el sol, tomando el sol en el puente de San Francisco mítico. Lo que me parece es que está abierto de piernas cascándose una baja. También puede ser, echando todo el grumo para abajo a la velocidad del sonido. Gonna go fast. Gonna go fast. Pues, y pone a whole new speed of hero, Sonic the Hedgehog. Y sale como que el subnormal ha escrito ahí en el puente con una navajica: Sonic was here. Me cago en Dios, que el Sonic va con navaja, Dios. Y bueno, no sé si habéis visto que lo de las zapatillas, en vez de tener la puntita de esta de plastiquito, son anillos, son rings. Pero bueno, y con la pierna peluda ahí, como si fuese un humano pero peludo. Es que da bastante esgrima, la verdad. Y ya la última... Pero también dio grima cuando el tráiler de Pokémon, por ejemplo... No, tío, dices, pero... Tan realista... Pokémon están bien hechos, joder. Y ya el último... El último que es, en teoría se ha filtrado, sale una especie de policía estadounidense ahí en el coche. Encima de lo que es el capó. Y el Sonic arriba de la parte del coche, apoyado con las piernas encima de la cabeza del policía. Y se ve ya el diseño en teoría completo, con los ojos separados y tal. Y a ver... Guardianes de la demigrancia. No, tiene... Y se llama... Pone arriba, Fast Friends. A ver... Hostia, encima con las letras de A Todo Gas, tío, de Fast Friends. A ver, es huele... Que hay que ser denigrante. Uno de los de A Todo Gas. Huele a chopeo, No, ya lo sé, pero es súper denigrante, tío. Reciclando fuentes, ¿sabes? Pero es que no sé, en cualquier caso ha salido el propio guionista de la película a decir que pide tranquilidad, pide calma. A ver, eso no es bueno. La verdad es que pinta basurífera la película. Vamos a relajarnos, no critical, vamos a relajarnos, manito. A ver, pero al igual que con Pokémon, el tráiler te lo dice todo en el sentido de así va a ir la cosa, el mundo se ve muy cuidado y tal. Mira, acaba de poner José Rabaneda en el grupo de Telegram de Hot Factory... el disfraz del niño que yo decía. El problema está en que no inspira ningún tipo de confianza. Si bien con Pokémon a mí no me generó ninguna duda, sino todo lo contrario, en la de Sonic lo que se ha visto es un poco cringe, ¿sabes? O sea, un cringe guapo y no mola. Que igual luego está bien la peli, pero la verdad, a mí no me inspira ningún tipo de confianza. Y yo iré a verla probablemente por los loles, pero... Uf. Yo no, yo ya me he sentido sucio durante un año con darle dinerito a Black Panther, como para encima darle. Mira, he pagado por el episodio 8, por los crímenes de Grindelwald y por Black Panther. No me lo recuerdes. Es decir, ¿dónde está ya el límite, sabes? ¿Por qué no? Por eso, escúchame. Yo tengo que ver el tráiler de esta puta basura antes, ¿eh? Al autocine hay habilidades. Con Star Wars, joder. Veníamos del episodio 7, que no es tan malo. A mí me gustó, al menos. Y puedes esperar más o menos, pero dices, bueno, voy a ver una peli de Star Wars, van a continuarme la historia y tal. Y ves esa puta mierda y que yo al día siguiente enfermo con fiebre y todo. Acordaos de yo malo ahí. Bueno. Pero es que esto no hay precedente. Mira, bueno. Yo soy una persona de mensaje postureta y me gusta hacer el foto, lo típico, voy a ver esta película tal, pero en el ejemplo este me lo ahorraría, ¿sabes? Por si acaso. Joder, es que, pero no tanto mías así con el Sonic Boom. Mirad aquí a Sonic, bueno, a Knuckles, con las piernas más largas que el rabo, yo qué sé. Es clavar, hermano. Es decir, estos diseños de Sonic Boom, ¿vale? El ascenso de Lyric, ya no gustaron. Y no se les ocurre otra cosa que adaptar al cine una inspiración de ellos. Es decir, patilarguísimos y yo qué sé, tío, la verdad que no sé. La banda sonora tiene que ser buena, la de la peli, teniendo en cuenta la de los juegos, joder. Y la Sonic Forces es la polla, joder. También deberían de meter a cosas míticas, yo que sé, que me aparezca algún Metal Sonic o me aparezca por ahí, yo que sé, cositas, ¿no? Yo te digo una cosa, el Sonic, en vez de hacer esa puta mierda que parece que han hecho, podrían haber sacado el Sonic regordete de... ¡Te espera un gran futuro! O sea, viendo lo que han hecho con Pokémon, que... vale, sí, algunos parecen así un poco furry, pero... Pero es que ¿sabes qué pasa? Pero los han respetado bastante y quedan bien, quedan creíbles. Ya, pero aquí han dicho que... Podrían haber hecho lo mismo con Sonic y ya está. Que querían mantener un diseño más actual porque Sonic era como una especie de delincuente. Entonces, claro, le han dado más el apartado actual, digamos, de los Sonic a partir del Adventure, que era pues ya más personas, se relacionaban un mundo de humanos y todo esto. Entonces, yo creo que han querido tirar más por ahí, pero es que aún así no... Que no, joder. Bueno, pero aún así puedes hacer el Sonic. Dice Dave Meister, Sonic Boom, eran las cuchillas que lanzaba Kyle en Street Fighter 2. Hostia, ya ves. Sonic Boom. Bueno, pasemos a otra cosa. Otra película basada en, bueno, en una novela que a su vez hizo el videojuego y ahora la peli. Metro 2033, que resulta que la peli se canceló porque el guionista la quería americanizar. Según comenta el autor de la novela, Dmitry Glukhovsky, pues ha revelado que la peli, que pues eso, cancelada como ha dicho porque el guionista F. Scott Frazier, la quería americanizar, ojo, trasladando su acción de Moscú a Washington D.C. ya directamente. Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? O sea, brutal, ¿eh? Trasladar el putísimo... La gracia está en que son rusos, joder. Claro, joder. Claro, y que es el metro de Moscú, coño, que es enorme. Pues no, Washington D.C., chavales. Dios, qué pedazo de música está sonando, joder. Es que el Smash Bros. Ultimate... Tío. No, eso sí que tengo la razón. El Smash Bros. Con la música. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Hijo de puta, ¿estás jugando? No, coño, pero que me la enciendo ahora mismo, ¿eh? Bien podría. Bueno, pues sí, estamos escuchando los temas nuevos de Super Smash Bros. Y Ultimate, una selección. Bueno, todos, qué coño. Pues sí, que el tipo pues quería eso porque dice que los estadounidenses les gustan las historias que transcurren en su país. Sin embargo, pues obviamente, como dicen aquí, una de las grandes características de la saga Metro es su ambientación y Glukhovsky afirma que muchas cosas no funcionarán en Washington D.C., pero a pesar de esta cancelación, pues el escritor mantiene la esperanza de poder ver su obra trasladada a la gran pantalla en algún momento de la vida. Pues yo espero que también, pero respetando. Pues nada, así está el temica. Porque la verdad es que a mí los Metro Light... me gustaron mucho y espero con ganas el Exodus. Esto también es de Migrant, la verdad, pero muchísimo. Dice Dave Meister, Metro Exodus concluye su desarrollo y adelanta su lanzamiento. La producción de 4A Games se lanzará el 15 de febrero del 19 en Play 4, One y PC. Madre mía, Willy. Así es. Y bueno, ya por último, noticia de cine-series, tenemos a Pixar, que ha anunciado una nueva película original titulada Onward, una aventura fantástica sobre dos hermanos, probablemente, pues bueno, para después de Toy Story. Sí. ¿Y ya han dicho quiénes van a ser los protagonistas? ¿Quién? Chris Pratt y Tom Holland. Qué bien, ¿eh? Sí. pues pues ya ves tú lo que me importa. Obviamente poniendo voz, claro. Ya, está claro. Me la suda bien, mucho, bien. O sea, me la suda muchísimo. Es que... Sí, a mí todo lo que sean... No, pero el problema que tengo yo es que si ya he dicho lo de la tele, que todo esto de la tele vino propiciado por años y años de migrancias en televisión que han provocado que ya me la sude, con el cine me ha pasado exactamente lo mismo. Con el paso de los años y la tendencia que se está viendo últimamente a hacer copypastes genéricos de todo y mensajes genéricos y toda la bazofia que llevamos viendo en el cine los últimos años, ya me la suda el cine. Y más cuando han violado directamente las pocas cosas que quedaban por ahí que todavía eran tragables, ¿sabes a lo que me refiero? Es que me la pela tantísimo. ¿Y la serie de televisión qué? No, la serie de televisión todavía es un territorio que está bastante bien y donde todavía no... Hay de todo. Claro, es que en las series el tema es que hay de todo. ¿No ves que son más baratas? Ya, pero el problema es que los nuevos lanzamientos, coño, los Caballeros del Zodiaco, sin ir más lejos. Yo sigo teniendo cosas que me cumplen para lo que yo quiero ver. Tengo mi BoJack Horseman. Tengo, sobre todo, series de animación, estoy bastante cubierto. El anime que sigue haciendo a su putísima bola. Y el resto de cositas, siempre salen cositas así de vez en cuando que, oye, destacan. Así que las series todavía tienen eso aquí. Sí, Feast for Family me la estoy acabando. Así yo ya me la he visto. A mí me quedan 4 capítulos, que igual en el 3 me los casqué prácticamente todos. Escúchame, yo me vi el otro día 7 del tiro. Los aviones follando. Bueno, pues eso. Hasta aquí todo el tema de cine series, que lo he dicho, que me la pela el cine bastante. Bethesda, en videojuegos ya, filtró por error los datos de los compradores de Fallout 76. Ojo. O sea, más leña al fuego. El problema dicen que ya está solucionado, pero el caso es que estos datos filtrados incluían correo electrónico, dirección de casa, la tarjeta de crédito ingenieros usada y bastantes errores, bastantes problemillas más. A ver, esto ocurre de la siguiente manera. Al parecer, los datos filtrados eran tickets de, vamos a decir, de soporte generados que habían sido compartidos con otros usuarios. Es decir, tú tienes un problema, contactas con Bethesda, le das tus datos, pues toda esa base de datos se estaba enviando a otros usuarios directamente, así por los loles. Todo esto está ya chapado, pero claro, todo esto saltó a través de Twitter, Reddit y tal, de, oye Bethesda, esto que estoy recibiendo creo que no debería de haberlo recibido. Así que nada, más mierda todo lo de Fallout 76. Sí, y que ahora ha vuelto a bajar otra vez a menos de la mitad del precio ya, prácticamente. Pues... como que otro juego, chicos, comentadlo. Ya he ido a comprarlo. Fer, la como siguiente. Battlefield 5. Ahora lo comentaremos, tú tranquilo, si hay cositas de Battlefield. No habrá nuevos retrocompatibles con Xbox One hasta enero de 2019, que se te ha cortado. Sí, bueno, vienen haciendo lo que años anteriores de mediados de diciembre de dejar de trabajar en retrocompatibles y descansar hasta enero. Pero bueno, lo veo en plan normal, es decir, ya, sí, vacaciones. Ya está todo el pescado vendido, ya volverán a la carga. Y acaba el año creo que con más de 600 y pico retrocompatibles en total, o sea que es una es una cifra bastante, bastante y hoy me pasaba Diego una oferta que ha visto, un chollo de, que ha visto de Xbox One, la S, un tera creo que era, dos mandos, 4 o 5 juegos por 249 euros, y digo, joder. Uf, no me digas eso. Me cago en Dios, es que... No te merece la pena, José. Párate a pensar en serio. ¿Qué juegos? Tengo la espinita clavada por el tema de... Es que yo Xbox no he tocado nada. Es por el tema de retrocompatibilidad. Ni falta que hace. Mira, ¿quieres una Xbox? ¡Dios! No, te lo digo en serio. ¿Quieres una Xbox? Vete al Game y te compras una de segunda mano, la Slim, que están a 50 euros con 250 GB de disco duro y tienes todo. Porque sinceramente, en One, catálogo exclusivo, olvidable. Bastante. O sea... Tiene cositas que están bien, y estoy mirando ahora mismo, pero es que absolutamente todo es olvidable. Te puedes pasar hasta el Halo 4 en 360 y te puedes quedar contentísimo. El 6 ya veremos, pero de momento hasta ahí bien. Y si no te gustan los juegos de lucha, te pierdes el Killer Instinct y te la suda, y poco más. Si es que estoy mirando y no tiene más, Gears 4, tienes 4 Gears en 360. De los cojones. Te lo digo en serio. No, no. Chao, el hate. Pero si lo digo yo que me compré la One y luego me renové a la One S. Es decir, que no merece la pena la One. no, no merece si no jugado, la pena. Si no has jugado a todo lo que tiene, tienes un catálogo de... Si tiene ya PC y tiene Play 4 y Switch, comprarse una One es un tiro en el huevo izquierdo, además. Porque no tiene ningún puto sentido. Los multiplataformas los tienen las otras. Y los exclusivos es que no merecen la puta pena. Y para jugar a retrocompatibles te compras la 360, que encima de tener todo lo de la 360, tienes el catálogo de la primera Xbox retrocompatible al 99%. Meter disco y jugar. No dependes de lo que vayan habilitando como en One. Con lo cual, si quieres jugar a algo de Xbox, cómprate la 360, pero sin dudarlo. Pero tal cual. ¡Qué pizzerón! ¡Qué polla, hijo! ¡Me cago en Dios! Te lo digo en serio, José. Y están ahora... Además, es más, cómprate la X. Están a 50 euros la One en el game. 60. Con mando. No, están agotadas en web. Que lo estuve mirando. Porque yo tengo la mía, la 360... ¡Hostia! ¡Hostia! Dark is not bad de Mixer, chavales. Dice, ¿no vieron el tráiler de Brightburn? Me dijeron que era una peli de terror de Superman hecha por James Gunn, pero no era así. Aún así, se ve interesante. Ni zorrísima de todo esto. ¿Un comentario en Mixer? Sí, sí. ¿Y tú hablando mal del Xbox, hijo de puta? ¡Follen a Microsoft! A ver si me censuran en Mixer. No, pero lo que iba a decir... Estuve mirando anoche lo de las Xbox y porque tengo la mía, la FAT, la placa Jasper, con el LT3 y tal, esparrubeada. Pero claro, conectar a internet es un peligro, ya sabéis lo que conlleva. Y estuve viendo ahora que están tiradísimas las 360 Slim a 50 pavos y 60 con mandos y se ven por ahí de no sé cuántos chorro gigas, pues me estuve planteando el cogerme una secundaria, igual que hice con la Play 3, para tener una Sparrow y una original para ir ahí, pues eso. Y no sé... Me lo estoy pensando, igual en un futuro cae, pero de momento, pues oye, simplemente me hizo ver, fijarme en las 360 y ver que están tiradísimas. Y en Zex igual, están también absolutamente tiradas de precio. O sea, no, yo también me estoy pensando en coger una. Hoy en día, ahora mismo, comprar... Y bueno, los juegos es que te los regalan. El momento, ahora mismo, de acaparar leja de 360 y PlayStation 3 y Wii, o sea, el momento es ahora. Vais a encontrar una cantidad de chollazos brutales. Bueno, te llevo diciendo años de pillarme una Wii. La Wii, tío, las está vendiendo Game ahora a 19,90 con mando. 20 euros. Te lo juro, 20 euros con mando. Escúchame, eso te rascas un poco fuerte los huevos y ya tienes 20 euros. A ver, te digo una cosa. Yo, sinceramente, prefiero comprar la Wii U. 90 pavos la Wii U. Porque sí, ahí tienes... Porque tienes ahí la... Toda Nintendo hasta ese momento. Sí. Tienes toda Wii U, toda Wii, toda GameCube, todas, es que todas. Y vale, no tiene puerto de mandos de GameCube, pero le conectas el adaptador de mandos, que lo compras por ahí por 15-20 euros y ya tienes puerto de mando de GameCube. Y escúchame, eso es una putísima maravilla. O sea, Wii U es el gotísimo, es la historia de Nintendo. Yo ahí la tengo puesta y vamos, no me desagradaría ni muerto. Mira, yo, tanto que se comenta de los refritos y más, ojalá que en Switch vuelvan a lanzar antiguos clásicos, bueno, clásicos entre comillas, porque esta consola, por ejemplo, es que la está comprando más gente que, me refiero, no gente que ya venía de otras consolas de Nintendo y demás, sino gente nueva. En mi caso, por ejemplo, la anterior que tuve fue la New 2DS XL, que también es reciente, pero eso te quiero decir, como que se agradecería que para la nueva gente que ha comprado la consola... Que lancen un par de juegos así, vendría bien. Yo agradecería que para cuando vayan a hacer el lanzamiento del Luigi Mansion que saquen el Luigi Mansion 1 y 2 HD en la... Lo compro, día 1. Pues el tema es ese. El momento, como he dicho, de compraros ahora mismo algo de la pasada generación es ahora. Es decir, todavía se encuentran y hay muchísimos juegos y por ahí y tirados de precio. Obviamente también estoy hablando de que las joyitas específicas que están muy cotizadas ya lo están, pero es que en años va a estar peor. Es decir, de verdad, si queréis coleccionar o queréis haceros una buena leja de 360, Wii y Play 3, es el momento. En el último año yo he comprado una cantidad de juegos inmensa. Todo lo que en su momento no pude tener, lo estoy comprando ahora. Y, joder, tengo ahí que esto es del viaje. O sea, todo eso son juegos de principalmente DS, Wii, Xbox, 360, GameCube. Y los precios es que son irrisorios. 3 euros, 3,50, 5 euros, 8 euros, juegos de DS, 9. Pero juegos que son, vamos a decir, de los top. En serio, es el momento ahora mismo de legear, de conseguir todo aquello y de directamente conseguirlo, porque ya digo, de aquí a X todo esto va a estar escaso y caro. Ya, ya hay cosas que cuestan, ya. Por eso, o sea, es el momento, de verdad, es el momento. En fin, sigamos con los momentos, va. Sí, porque me pongo palot. Sí, además, este es para ti seguro. Pues sí, Tales of... A nadie le importa, a mi polla le importa. Tales of Vesperia Definitive Edition detalla la resolución y frames por segundo en todas las plataformas. PlayStation 4 va a funcionar a 1080p y 60 FPS, tanto en la 4 normal como en la Pro. En One va a funcionar a 1080 y a 60 FPS durante los combates y 30 FPS en el resto del juego. Que, bueno, o sea, no sé, para que One no pueda mover esto y no lo hayan optimizado a la X también, es un poco para... Un ver, juego de 360, X, ¿eh? Un juego de 360. La X siempre, lo optimizan más tarde en ciertos juegos. En ciertos, tú lo has dicho. Bueno... En Switch, ¿vale? Yo tenía miedo, pero me ha hecho este dato decir, vale, mantengo la reserva en Switch. 1080p en modo televisión y 720p en modo portátil, que es el estándar, digamos, es el máximo que sí, puede permitir en cada una. En realidad es como en One, pero con la opción portátil. Efectivamente, 60 frames por segundo durante los combates y 30 en el resto del juego. A ver, ya digo yo que sí, la gracia está en que la Switch ha igualado a One, que dice One en teoría debería de dar un poco más, pero bueno. No, pero escúchame, es que por ejemplo con el Red Dead Redemption ya ha pasado que en la One y One S va como el puto culo, tengo entendido. A ver, tanto como el puto culo no, pero... joder, pero que no llega a los 1080. Pero un poquito peor, ya, pero al final hay cosas que no se aprecian, vamos a decir... En términos general tú vas a ver el juego y se ve súper bonito, pero si te paras a ver los detalles, análisis de Digital Foundry y tal, sí que está claro que se nota que el rescalado está ahí, pero el juego es totalmente jugable, tampoco es algo tan evidente. Pero joder. Pero bueno, que la consola no da más de sí, pero es que esto se sabe desde el día 1. Pero que la S es más potente que la Play 4 normal. Ya, bueno, pero escúchame... La S, para las desarrolladoras, arquitecturalmente hablando, vamos a decir, es la misma versión para One normal que para One S. Porque si se dedicasen a usar ese extra, tendrían que hacer tres versiones del juego. La normal, la S y la X. Y eso no lo van a hacer. Entonces, por mucho que la S sea más potente, al final esa S se ha usado para el Blu-ray 4K y para cuatro chorradillas más, el HDR y tal, creo. Así que al final, efectos prácticos, no se ha aprovechado esa potencia extra. Pero bueno, para Switch el tema es ese, iguala a lo de One, como tú has dicho, pero con el modo portátil, así que muy tranquilo. Y además por el hecho de que, claro, este juego, que sea 30 FPS durante el juego como tal, vamos a decir, no afecta, porque al final es un RPG, es texto, tal, cinemáticas, etcétera, no hay problema. Y 60 durante los combates, ahí sí que se agradecen los 60, ahí es una puta gozada, y así que, la verdad, aunque no vaya a 60 FPS fuera de los combates, yo creo que si estáis dudando entre Play 4 o Switch, lo del portátil para mí hace directamente que me vaya a Switch. O sea, tal cual lo digo. Sí, también podéis hacer como yo y sudar de polla del juego. Pues está muy bien y viene doblado al español. Para, como muchos que dicen, no, yo si no lo traen en español me suda la polla. Pues toma, Tales en español, chaval. Yo ya te pedí consejo con un Tales y coincidió justo si fue mucho antes del E3 que anunciaron este lanzamiento. Digo, pues me voy a esperar. Y voy a ver este qué tal. Y va a salir a precio reducido, ¿eh? Y dicen que este es de los mejores Tales. Yo es que todavía, o sea, jugué en su momento 5 o 6 horas, pero no, como estaba en inglés y tenía muchas otras cosas, no me termino de cuajar, pero obviamente le voy a dar ahora aquí. Así que eso. Y bueno, en PC pues va a salir en Steam, la resolución máxima es 4K y la tasa de fotogramas pues variable según la configuración que escojamos. Pero vamos, que ya han dicho que las características técnicas para el juego van a ser bastante asequibles, con lo cual pues no es problema. Ración de bilis, va. Pues han hackeado ya PlayStation Mini, ¿vale? Para Classic, para cargar juegos no incluidos en la consola, o sea, esto ya... Aparte del listado aquel de no sé cuántos juegos que está en la base de datos que se dejaron ahí, pues bueno, ya han hackeado la máquina, ya se puede meter los juegos que se quiera. Esto no es ninguna sorpresa. Pero la gracia de todo esto es que, a pesar de que en teoría el hardware de PlayStation Classic es más potente que el de las otras consolas mini que hay en el mercado, Resulta que hay un vídeo por ahí comparativa, y bueno, sin vídeo es así, en el cual se muestra, bueno, sabéis que la Super Nintendo Classic se puede modificar, incluso la NES Mini también, y se puede meter emuladores de otras consolas, ¿no? Bueno, resulta que la Super Nintendo Classic se le puede meter un emulador de la PlayStation, y resulta que mueve mejor el Ridge Racer 4 que la propia PlayStation 4 Classic Stock. Jaque mate, y piperos. Es impresionante, o sea... ¿para qué decir más? Es que no merece la pena dedicar bilis, pero es que es, ya está, o sea, es ya cojonudo. Sobra. Así que nada, vamos directamente con los premios que han ido dando. Vamos a empezar por los del Fan and Serious. Y bueno, son Fan and Serious, por si no lo sabéis, pues bueno, es un evento que se hace en Bilbao. Se hizo este pasado puente. Y ya hemos ido comentando noticias, pues como que han ido algunas eminencias del sector, pues como Jay Raymond, ¿no? Y bueno, sí. Los premios Titanium, que se repartieron este lunes en el Guggenheim, en el museo, pues bueno, han hecho pues sus propios premios, ¿no? Todos pueden hacer sus premios y ya está, no pasa nada. Voy a decir los más destacados, ¿vale? Mejor videojuego del año se lo han dado al Red Dead Redemption 2. Mejor dirección artística, Assassin's Creed Odyssey. Mejor diseño narrativo de guión para God of War. Mejor diseño de juego para Red Dead Redemption 2. Mejor interpretación en castellano a Spider-Man, a Mario García, que es el que hace de Peter. Mejor banda sonora, Red Dead Redemption 2. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, luego, mejor proyecto universitario, juego independiente. No lo voy a decir porque no lo vais a conocer y bueno, porque tampoco voy a leerlo todo. Esquion 1, mejor juego independiente, Return of the Obra Dinn. Creo que este es el juego que hizo el mismo tipo que hizo el Papers, Please. Mejor desarrollo nacional de Red Strings Club, ni puta idea. Mejor juego deportivo de conducción, Forza Horizon 4. Mejor juego familiar social, Sea of Thieves, chavales. ¿Qué cojones? ¿Por qué Sea of Thieves se lleva un premio? Es decir, ¿pero qué coño? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Qué más? En fin. Mejor juego de acción, Far Cry 5. Mejor juego de aventura, Roll God of War. Mejor juego de lucha, Dragon Ball FighterZ. Mejor premio honorífico a toda una saga, NBA 2K. Es decir, es como si me premias al FIFA, a toda una saga. ¿Qué cojones me estás premiando aquí? O sea, y más un juego que en el mercado europeo no es que tenga mucho... Y aunque lo tuviera, José, ¿qué cojones ventas haces premiando un juego de deporte por toda... Ya, un bueno, juego que no innova... No sé. Aquí en Europa tienes la excusa de un fifita que tú sabes que eso vende millones, pues dices, pues bueno, para los tontos de turno, sin ofender, ¿eh? Me refiero que es un juego que, coño, conozco a gente que tiene la Play 4 solamente por el FIFA, ¿sabes lo que quiero decir? Pero que en Europa el NBA no tiene tanto mercado como un FIFA, me vengo a referir. El caso es que no le veo sentido darle premio a esta saga. Y por último, premio al mejor RPG, Dragon Quest 11. Así que bueno, ahí están los premios de el Fan and Serious. Y vamos a pasar también a los Game Awards, que tuvo lugar y bueno, fue una puta mierda. Entonces dieron los premios y se presentaron cositas. Vamos a ir primero con los premios. Juego del año ha ganado God of War, ¿vale? Se enfrentaba pues a Red Dead Redemption, al igual que en el otro del Fan and Serious. Se lo han dado a God of War. Competía, pues bueno, ya dijimos los nominados hace unos programas, voy a decir solo los ganadores, ¿vale? Mejor juego en vivo, Fortnite. Yo creo que esto está claro. También competía contra Destiny 2, No Man's Sky, Overwatch o el Rainbow también, Six. Sí, bueno, contra Destiny 2 y juego en vivo, no. El Destiny 2 que lo tenían en tiendas de segunda mano ahí en Bilbao a 4 euros, tío. Me quedé flipado. A ver, que no vale para nada ya. Aquí en Zex creo que estaba a 6 euros, ¿eh? Es flipante, tío. Mejor. Sí, pero que, bueno, que. Yo creo que el. Bueno, sí, termina de decir los premios. Sí, mejor dirección, God of War. Mejor narrativa, Red Dead Redemption 2. Mejor dirección artística, Return of the Obra Dinn. Mejor banda sonora para Red Dead Redemption 2. No estoy de acuerdo, y más cuando estaba ahí Octopath Traveler combatiendo contra él. O por ejemplo, Ni no Kuni 2, que no lo he escuchado. Escúchame, pero si es ¿cómo en se la... nota que no te has pasado el Red Dead Redemption 2? Si es en la línea del Ni no Kuni 1, el 2, la banda sonora tiene que ser la polla también. O sea que, en comparación, mira, me da igual Red Dead Redemption 2. La banda sonora de Red Dead Redemption 2 se enmarca en el tema del western. Y al final tienes un estilo muy marcado. la banda sonora de Octopath Traveler es súper variada y tal. ¿Ya está jugando a Red Dead Redemption 2 lo suficiente como para oír sus temas? Y a mí... No, escúchame. Es que... tramo final del juego cambia un montón. Es que me da igual. Es decir... Que te ponen los pelos de los cojones como escarpias. A ver, que es un juego que a mí, por muy bueno que sea, no me va a hacer... Sí. No. Pero que banda sonora, que por eso te digo que se nota de no terminado, porque no, a ver, no puedo estar de acuerdo. Sí, lo acepto, pero tampoco he jugado otros juegos, pero te puedo decir aún así que también depende mucho de los gustos de cada uno, y te puedo decir que Octopath Traveler para mí seguramente sea mejor. Joder, es lo mejor que tiene el juego, vamos a darle un premio a este, ¿no? Aunque sea. Es lo único que tiene el juego, a lo mejor. Ahora, que esté aquí Marvel's Spider-Man no lo veo, la verdad. Te lo digo no, así. No. ¿Mejor? ¿Dónde? ¿En banda sonora? Sí. No, eso ni de coña. Mejor juego independiente, Celeste. Mejor juego para móviles, Florence, ni zorra. Mejor juego de realidad virtual, Astrobot Rescue Mission, de PlayStation ¿El VR. ¿El único que ha salido? Bueno, está Tetris, ¿sabes? Es decir, mejor juego de acción, Dead Cells, y se le peleaba contra el Black Ops 4, Destiny 2, Far Cry 5 y Mega Man 11. O sea que, oye... Pues me alegro que haya ganado. Dicen que está muy bien, ¿eh? El que lo ha jugado, conozco a varios ya y me han dicho el Dead Cells. Ah, sí. Yo conozco... Lo tengo pendiente, quiero decir. Yo conozco a uno que es fan de los indies que dice que está bien. A esa persona también la conozco yo y sí, le flipan mucho ese tipo de juegos. Sí. Es la perra, tío. Es que mira cómo sí, está la perra. La perra pues se te está descomponiendo. Penny, córtate, hostia, estoy en directo, por favor. Bueno, va. Sí, mejor juego de acción, aventura, God of War. Mejor juego de rol, Monster Hunter. Rol. Mejor juego de lucha, el Fighters. Mejor juego familiar, Overcooked 2. Mejor juego de estrategia, Into the Village. Y mejor juego de deportivo de carreras, Forza Horizon. Y por último... Había entendido Into the Village, ¿sabes? Joder, no. Te lo juro. Y mejor juego multijugador, por último, Fortnite. A ver, es que me la sudan los premios. Los digo Yo estoy porque... bastante de acuerdo con este año. Es que este año para mí... Mira... Es que enlazo con lo que dice Dark is not bad. Dice, vamos, señor Solid, lee tu tweet sobre el juego del año y tal, tal, tal. A ver, yo este año hay cosas a las cuales no he tocado, ¿vale? Y de hecho, en Hot Factory pronto haremos un resumen del año 2018 y lo que está por venir en el 19. Y es que este año, la verdad, a simple vista, para mí personalmente ha sido bastante inferior a todos los bombazos y trallazos que tuvimos el año pasado. O sea, el año pasado me costó muchísimo decidirme entre el juego del año, pero es que este me la suda. ¿Pero qué dices? El año pasado estaba claro, el Zelda. Y una polla, que estaba Nier Automata ahí, que estaba Yakuza 0 ahí. Estaba también... Nah. No, el año pasado fue cremosísimo. Fue cremosísimo. Escúchame. Zelda, Mario y lo que quieras. No. Nier tiene que estar a tope. Los cojones. Oye, para mí ese va a caer para Navidad. Al final no voy a cogerme la edición nueva que dijeron que iban a sacar en febrero. Ahora hablaremos de eso. No te adelantes, vale. Perro. Pero para mí este año, o sea, los mejores juegos que he jugado, los que más me han gustado, son juegos que no han salido este año. Y son el Nier, el Shenmue, y bueno, sí, el Shenmue ha salido este año. Y con Nier me refiero al primero, ¿eh? Shenmue al 1, aunque haya salido este año. Y Undertale, que me lo acabé anoche y es una putísima cremosidad. Así que... Y a ver, Smash Bros. También lo puedo meter ahí. Lo que pasa es que Smash Bros. Es un top ya... Es decir, es un juego que está tan asimilado que sale y es top que... No sé, o sea, sí, podría decir que para mí es el mejor del año, ¿no? Pero de este año. Pero... los mejores o los que más me han gustado que haya jugado en este año han sido esos juegos que no han salido este año. Y brevemente, ¿cuál sería vuestro GOTY? Bueno, es que este año, ya te digo, no he jugado a gran cosa con lo cual. Aunque no sea de este año, lo dicho. Aunque, joder. A ver, yo es que... claro. No estoy hablando del juego que más se lo merece, ni del juego que... No, debería ganarlo. Estoy diciendo cuál es para vosotros lo mejor que habéis jugado este año. Lo mejor. Estoy entre el... O sea, esos juegos que hayas dicho, me cago en Dios, es que estos juegos hay que jugarlos. O sea, merecen pasar a la historia. Joder. O sea, estamos hablando... ¿De merecen pasar a la historia o de joder? Lo mejor, lo que más os haya gustado, coño, yo qué sé, no hacía falta darle tantas vueltas. A mí lo que más me ha gustado este año, de los que más me ha gustado, obviamente Red Dead Redemption es de lo que más me ha gustado, pero está ahí con el God of War. Es que el God of War, es que no sabría elegir, ahora mismo, o sea, después de habérmelo pasado el Red Dead Redemption, no sabría elegir uno. Bueno, pero yo he dicho tres. Puedes decir bueno, tres pues, o dos. Esos dos, el... no sé. Que me has pillado la guardia baja, hijo de puta. Estas cosas se hablan, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos para el programa de Hot Factory donde hablemos de todo esto y ya está. Aparcado. Venga, ¿qué anuncios hubieron en los Game Awards? Pues bueno, Sayonara Wild Hearts de Annapurna, disponible en 2019 para Switch. No he mirado ni lo que es. Journey to the Savage Planet de Siphon Studios, disponible en 2019 para PC, Play 4 y One. Tampoco he mirado ni lo que es. The Stanley Parable Ultra Deluxe para PC, Play 4 y One en 2019. El Stanley Parable es el juego este de los cojones que empiezas en una... cada camino que haces el tío te va diciendo que hagas una cosa. En fin, una experiencia más que otra cosa. Among Trees de FJRD Interactive, disponible en 2019 para PC. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order para The Koei Tecmo y Team Ninja para Switch en exclusiva el año que viene. Este me ha llamado la atención. Este, el Ultimate Alliance, salió en Play 2 y Wii el anterior y llevan un huevo de años y sin hacerlo. Parece que es un tipo Musou, con lo cual me pela los huevos. Así no, que... no es tipo Musou, ¿eh? O bueno, tipo yo contra todos, por así decir. Es más parecido, lo que pasa es que cambiando la vista de... Por ejemplo, más parecido incluso a un Street of Rage, pero con a lo mejor subidas de nivel y todo eso, que a un Musou. O sea, es... yo contra el barrio, o mi colega y yo contra el barrio. Y a darnos de hostias y a hacer superpoderes guapos y cosas. Está guay. Mola jugarlo. No sé, el Marvel Ultimate Alliance, el 1 y el 2, yo los he jugado. Y estaban bien. El 3 espero que venga, al menos con subtítulos en castellano, porque el 2 ya era totalmente en inglés y dolía. Pero para que veáis, empiezan a salir así exclusivillas en Switch, aunque sea esto. Me mola. Ese me mola, ese lo quiero. A ver si te mola tanto esto. Far Cry New Dawn de Ubisoft, disponible el 15 de febrero del 19, prácticamente menos de un año después del último. Escúchame, Far Cry New Bebes. La gente está biliosísima con el tema, están diciendo y acusándolo de que es un reskin del 5 y probablemente es que sea así. Así que es bueno. Que es eso, de hecho continúa la historia del 5, que os la voy a volver a ahorrar. No lo digas, déjalo. Me la suda tanto el Far Cry que me da igual. En serio, termina con una explosión y todo se va a la mierda y por eso es posapocalíptico, porque han explotado bombas nucleares. Pues de ahí viene el juego. Y va a salir el malo del 5, que ahora va a ser bueno. Me come la polla ese tipo. O no, pero me la pela muchísimo por mí, como si comen mierda y se mueren todos. Otro juego que va a salir es Hades de Supergiant Games, disponible ya en PC. Ancestors de Humankind Odyssey de Panache Digital Games, disponible en 2019 para PC, Play 4 y One. Scavengers de Midwinter Entertainment, es un multijugador online de supervivencia creado por veteranos de Battlefield y Halo. De momento no se saben ni plataformas, ni precios, ni lanzamiento. Anthem, otra vez, 22 de febrero, bla bla bla, me la suda. Ojo, para mí, lo mejor que se ha anunciado, que es confirmación, 100% real, no fucking link por Mega. Del remake de Crash Team Racing, el original de PlayStation, para todas las plataformas, va a salir en Play 4, One y Switch día 1. Es de Activision, pero no lo desarrollan ellos, ni Vicarious Visions, ni Toys for Bob, ni Boys of Tob, o como se llame. Y sale el 21 de junio del 19. Este va a caer, bueno, va a tener todo lo del original, más online, más pistas extra, más un montón de cosas extra. Sí. Y este va a caer en Switch en cuanto salga, pero tal cual. Uf. Yo no creo. Joder, tío, a ver, que a mí me gustaba Mario Kart 64 en su momento, pero hay que reconocer que el Crash Team Racing estaba muy guapo. Tenía modo historia y todo. Si jugamos y era una puta mierda. ¿Al Crash Team Racing? Pero me cago en Dios, jugamos hace, ¿qué? ¿Meses? Te estoy hablando, ponte en el año que salió, coño. En Play 1 era la puta hostia. Que Mario Kart 64, repito, se follaba a Crash Team Racing, pero... Claro que se follaba. Ahí está. Bueno, The Outer Mario Kart 8 Deluxe se lo sigue follando. Hombre, no me jodas. Al que vaya a salir. Tío. Joder, macho. La voy a sacar fuera al final. No le eches la culpa a la perra. El que hace una fabada soy yo. El que te deshaces en mierda eres tú. Como saques a la perra y sigan sonando esos ruidos, ya no cuela, lo sabes, ¿no? Sí, tú sabes que yo de ese palo no soy. En fin. The Outer Worlds de Obsidian Entertainment, disponible en abril del 19, PC, Play 4 y One. The Last Camp. Este también me llama la atención, me ha molado. Yo es que no he visto ningún tráiler para que vean lo que me han importado. Es que también estoy en un punto en el que lo he dicho, con lo que, asociando que decía antes, tengo ya tal acumulación que no quiero comprar más. O sea, y si compro va a ser cosas rollo por tener para que en algún momento juegue, pero se va a reducir, como llevo diciendo, 7 años el nivel. The Last Campfire de Hello Games, o sea, los creadores de No Man's Sky. Solamente se sabe el nombre del juego y el teaser. Puta mierda. El PUBG de los cojones, que han anunciado el mapa de invierno, que ya está aquí para la beta, tal, bla, bla, bla. En enero en consolas. Atlas de Studio Wildcard, los creadores del ARK. El 13 de diciembre en PC, para One el año que viene. Se ha anunciado un nuevo Dragon Age, de momento no hay muchos datos. Y no se sabe nada. Ahora diré los primeros datos que se han revelado sobre Dragon Age, que os vais a reír. The Pathless Announced de Annapurna Interactive, creadores de Abzu, que va a llegar el 2019 en Play 4. Stranger Things 3 The Game, o sea, la tercera temporada. The Bonus XP, disponible en 2019 para PC, Play 4, One y Switch. Mortal Kombat 11, el otro bombazo de Warner Bros. Interactive Entertainment, el 11 de abril del 19 en PC, Play 4, One y Switch, sí. Chavales, Switch. Sí, sí, escucha, ¿te acuerdas que me compré el XL hace poco? Sí. Lo estuve probando en casa. ¿Y qué? Lo estuve probando. Está en el sexo. Pero tío, pero ya. Me ha parecido una putísima mierda, en serio, no me ha gustado nada. Pero, joder. No me ha gustado nada y eso que me encantan los Mortal Kombat. Pues nada, ahí tendrás el 11 en abril. El 11, sí, claro. El 11 de abril, que es el día en que Hot Factory cumplirá 8 años. Guau, guau, guau. ¿8 años? Sí, 19 al 11. 9, sí, 8, sí, 8. 8 años, sí, sí, sí, sí, joder, sí, sí. Va bien, va bien. Bueno, la música del tráiler no me ha molado, ese rollito rapero no me ha molado, la verdad. No le pego una mierda. Igual que en el que no lo he metido en el guión, pero... ha salido el tráiler de un nuevo tráiler de la intro de Kingdom Hearts 3, ya otro tráiler más, y luego van a sacar la experiencia navideña. Pero, en escucha, VR. Ese sí le pega. No, escúchame, el tráiler de Kingdom Hearts 3, el de la historia que digo, de la intro, le han metido ahí una mezcla de tema cantado con Skrillex, que es que estás viendo el vídeo y estás escuchando los putos pitiditos y dices, pero qué basurífera mierda es esta, o sea, es que está al nivel, o sea, yo creo que José, todo lo que está soltando, todo lo que está soltando José va sobre eso, sobre Skrillex, o sea, con los cuescos de José haces un remix mejor de la música de Skrillex que lo que ha hecho el hijo de puta de medio calvo ese. Me vas a sacar los colores, me acabo de tirar un PDF silencioso con tal de no que sacásemos este tema a relucir otra vez de nuevo. Ha sido caldosillo, ¿verdad? No, ha sido... Vení. Es que ha sido la perra, tío, muy guarra. Pues eso. Así está el tema. Más cositas que han salido, ¿vale? Devil May Cry 5, un nuevo tráiler y bueno, lo que ya se sabía. Escucha, todo. El tema es que ha salido una demo exclusiva para One. ¿La han bajado? Sí, la he probado, pero bueno, y que no me dice mucho. Es decir... de esto ya hablaremos en Hot Factory en el próximo programa. Está bien y ya está. Tampoco me ha parecido la puta hostia, ¿qué quieres que te diga? Gráficamente no me ha parecido nada ultra espectacular. Es decir, ¿pero te la has pasado la demo? No. Vale. No, ya hablaremos de esto. Madre mía. Psychonauts 2 de Double Fine Productions y Starbreeze, disponible en 2019 en PC, Play 4 y One. Rage 2, más mierda en mayo, bla bla bla, es que me la pela, y eso era lo último. Esto han sido los anuncios, la verdad que bastante flojo, la gente con pajas mentales, que si Metroid Prime 4, que si yo que sé, Bayonetta 3, Metroid Prime HD, que si se estaba rumoreando, que si bla bla bla, pues nada, no esperéis mucho porque no va a haber más. Así en que fin, nada, sigue con la mierda. No respires en el puto auricular, cabrón. Bueno, John Epler, director de narrativa de BioWare, ha dicho, o sea, el primer dato que se revela del próximo Dragon Age, lo primero que se ha dicho es que el juego se va a centrar en la diversidad. Sudando polla. Eso es lo primero que se ha dicho del juego, ¿vale? Pues yo diversamente voy a sudar polla, como de todos los Dragon Age. El tema es el siguiente, vamos a ver, analicemos. Los Dragon Age, que el primero sí, a mí no me gustan, ¿vale? Y lo intenté con el primero, pero es que no pude con él. Toda la gente que está cansada de Dragon Age desde el 2, porque no remontó con el 3 y porque la gente está quemadísima con EA al respecto de cargarse la empresa esta que hizo los Dead Space, por el tema de las liadas que han habido con el Battlefield, etcétera. O sea, la gente está calentita. Me anuncias un nuevo Dragon Age y lo primero que me dices es que va a estar centrado en la diversidad. Según tweets del propio pavo, dice, unos cuantos tipos, después de ver mi perfil en Twitter, me han pedido que no meta mis políticas dentro del juego. Y dice, Dragon Age siempre ha sido acerca de la diversidad, por así decir, ¿no? Dice, acerca de darte cuenta de que la familia es más que sangre y acerca de celebrar nuestra diversidad y las diferencias. Así que lo mantendré. Dice, por último, porque hay un hilo abierto, ¿no? Del pavo, dice... todo el arte es política, es solo, es diabólicamente, es un infierno de fácil ignorarlo cuando esas políticas coinciden con las tuyas. Vamos, que va a ser un puto panfleto publicitario del nuevo orden mundial y todo. En fin, ya sabéis por dónde va la cosa, ¿no? Sí, que va a ser un puto panfleto de buen rollismo y de... mierda, que de verdad, lo primero que se diga respecto al juego sea esto, es bestial. Y continúo, porque... Espérate, que hay otra que sigue la cosa. ¿Sabéis toda la movida que hubo con Battlefield? Porque va con EA la cosa. EA, dice la menea. Pues DICE, ¿vale? Los del Battlefield 5, que bueno, ya sabéis que ha salido, ha vendido una putísima mierda en comparación a los últimos, que ha habido rebajas de precio bestiales. Pues bueno, si la cosa ya estaba calmada, ojo, me estuve mirando... estos días, resulta que con la beta había vídeos por ahí que yo no había visto. ¿Sabéis que censuraron en el chat escribir White Man? O sea, hombre blanco. Sí. Está censurado, tío. Te lo censuran. Lo vi en streaming. Y luego pones streaming. Otras cosas y no está censurado, pero pones hombre blanco y está censurado. Es decir, es acojonante la liada que ha habido con toda la movida que ha hecho EA. Y ahora, ojo, porque en un evento de hace poquito... sobre Battlefield 5, no se le ocurre otra cosa que en vez de hablar del juego, de las próximas cosas tal, que probablemente igual también lo harían, ¿no? Pues, bueno, se ha dedicado a hacer, a incidir más en este tema, ¿no? Por ejemplo, poniendo un cartel gigantesco en el fondo de, digamos, la presentación, que ponía algunas frases como típicas que han leído por ahí, ¿no? Y abren comillas. El feminismo lo arruina todo. Las feminazis están intentando reescribir la historia. O sea, lo ponen esto como riéndose de esas afirmaciones, ¿vale? Genderfield 5. A ver, ¿qué más? ¿En qué coño pensaban los desarrolladores? Vamos, de este palo, ¿vale? Entonces, uh-huh. Pusieron un hashtag para mover todo esto que es Everyone's Battlefield. Como diciendo que todo el mundo es... todo, Battlefield es de todos... Y que en contra de pues el hashtag que surgió, que se llamaba Not My Battlefield. Entonces, pues nada, la cosa está en esto, que cuando ya la cosa parecía calmada, EA vuelve a crear mierda y a menear la mierda precisamente con la mierda que se les echaba en cara. Es decir, menear la mierda absolutamente. ¿Cómo veis todo este...? O sea, ¿cómo estáis viendo los movimientos de EA últimamente? Yo solo tengo que decir dos cosas de esto. Uno, que yo creo que EA ya va en plan... toda publicidad, aunque sea mala, es buena. Y dos, que ya me he acordado el otro que he jugado este año que me ha encantado y que, mira, precisamente no es de este año, aunque sí que lo es en Switch. Bayonetta 2. ¿Pero te lo has pasado ya? Sí. Ah, es verdad, me lo dijiste. El GOTY es muy bueno, ese puto juego, joder. Juegazo. Y bien, dicho esto, por mí como si EA se meten un triceratops por el culo y se rascan, ¿sabes? Auxilio. José, ¿tú qué? Me desmayo. EA, como este año no cambió un poco el chip y escucho un poco a sus clientes, yo creo que se va a estampar mucho. O sea, con este Battlefield 5 se ha pegado unos... Sí, ya no se respires, pegó, hijo puta. Respira, pero para otro lado. Y la gente no olvida, la gente no olvida. Como sigan así, el siguiente juego que salgan... El Anthem. EA se va a convertir en un meme, ¿sabes? Es como el partido político que está ahí y dice, jaja, para echarte la risa, ¿sabes? Y poco más. EA es un poco eso. Se va a convertir en la desarrolladora de las risas, porque nadie la va a tomar. Pues lo que ha estado siendo Ubisoft, que ahora está, EA está consiguiendo que Ubisoft pase desapercibida en muchas cosas. Sí. Ubisoft se está reencaminando. Ubisoft sigue con... se ha reencaminado un poquito, pero es una puta mierda igual. Sí. A ver, yo escucho algunas críticas del Origin, del Assassin's Creed Origin, por ejemplo. Sí, lo que me dice, ya no lo sé. Pero al menos ya está un poco recordando un poco el camino. En el punto en el que sacaron el Origins, dices, coño, de puta madre, el Origins a mí me parece es bastante buen juego. Sí, te anuncian el Starlink también, que bueno, es una apuesta original, ¿no? La colaboración con Nintendo, que ha continuado. Mm-hmm. Dice, bueno, parece que, no sé, al menos que se están esforzando, se dejan de Watch Dogs, Assassin's le dan una buena orientación. Con Assassin's han vuelto a la senda de siempre. Sí, este año ya me han confirmado por ahí que el juego es copiarlo del año pasado y expandiendo algunas cosas. Que es viciante y tal, pero que al final no deja de ser una continuación de la base creada el año pasado. Sí. Y por otro lado, pues eso, sigue con sus mierdas de Just Dance, ha dejado de lado antiguas sagas como Prince of Persia o el otro de la copia de Metal Gear, Splinter Cell. Joder, puta, que no la copia. Que no me salía. Pero me habéis entendido. Y el caso está en que, bueno, que pues Ubisoft con sus cositas, pues bueno, estaba intentando ahí, ¿no? Proseguir con su camino. Ubisoft me sigue pareciendo una puta mierda. Tiene que mejorar, tiene que reencauzarse demasiado todavía. Pero EA está haciendo que nadie se fije en Ubisoft porque todo lo malo lo hace EA. Y bueno, y Activision también está sufriendo su mierda con todo lo del Destiny y tal. O sea que al final es que... Call of Duty sí, bueno, pero con el Call of Duty le está yendo bien. Ha tenido ventas. Bueno, tener ventas no es vender al nivel de lo que llevaban vendiendo los últimos 10 bueno, años. Bueno, pero se sustenta, ¿sabes? No como Battlefield 5 que se ha comido los mocos, me vengo a referir eso. Ya. Yeah. Bueno, pues por ahí va la cosa. Otro anuncio que ha salido hace poquito es que Journey de That Game Company ha sido anunciado para PC, o sea, el que hasta ahora era exclusivo de PlayStation 3 y 4, el que se metía y todos los Sony se enorgullecían como que era su gran obra maestra pipera, pues sale para PC, así que bueno, podréis disfrutarlo. Muy bien. José, dime tú la siguiente, va. Espérate. Fer, la tienes tú delante. Sí, Jak and Daxter tendrá edición física en PlayStation 4 gracias a Limited Run, que ha llegado a un acuerdo con Sony y Naughty Dog para hacer lanzar en formato físico Jak and Daxter, Jak 2, Jak 3 y Jak X, el porno. El primero es el único que de momento tiene fecha, precio y unidades confirmadas, que se puede comprar en dos versiones, la de $24.99 y otra de $74.99 para coleccionistas. Espera que sigo bajando. La edición normal cuenta con 5.000 unidades y la colección está limitada. La coleccionista está limitada a 2.500 copias y no se reeditará de ninguna forma. El juego llegará a los usuarios antes del próximo 28 de febrero. Limited Run ha explicado que la edición más cara incluirá un USB. ¡Wow! Un orbe metálico. Tarjetas exclusivas, póster y banda sonora en CD. El resto se espera que se anuncien y se lancen antes del 30 de junio de 2019. Pues para el que le interese, ahí lo lleva. Yo son juegos que siempre me he quedado con las ganas de jugarlos y al igual que... Joder, puta fabada, me está repitiendo. Y al igual que Ratchet & Clank, que en su momento no ni los miré, no sé... Yo, al menos, si puedo conseguirlo, la verdad. Yo es que solo jugué al Jak 3, he ido para comprobarlo y sí, solo jugué al 3. Pues con yo lo solo. Cual, por mí, no sería mala opción. Pavos, la verdad, pillar. Son juegos que no he jugado nunca. No, pero 25 euros cada juego. Ya, ya, ya. Pero que los tienes en digital, que te cuesta eso todo, ¿sabes? Bueno, pues ya está. Incluso menos, creo. Pero bueno. Ya, bueno. Que sí, que está bien, o sea, está bien. Está bien que se saquen cositas en físico, está bien. Sí. Está buena la wea. Bueno, la siguiente. Smash Bros. Ultimate ya es el juego más vendido del año en Amazon, con solo una semana y poco en el mercado. Y bueno, qué cojones, ni una semana, joder. Ni una semana, joder. Una semana ha hecho ya, que son las 12 y 4. Pues está en primer puesto de Amazon.com, ¿vale? Como lo más vendido, seguido de unos cuantas tarjetas de PlayStation Store. Luego le sigue la Switch en séptima posición. Unas cuantas tarjetas más, el mando Pro de la Switch, luego el mando de Play 4, unas cuantas tarjetas más. El segundo juego más vendido es Super Mario Party, la NES Mini le sigue, y luego ya está el Red Dead Redemption 2, y luego el Mario Kart 8, luego Spider-Man, luego Mario Odyssey. Es decir, coño, Nintendo ahí en primera plana, chavales. No sé, está partiendo la pan, hermano. Sí, sí, la verdad que es curioso, ¿no? De hecho, es que se comenta que, vale, tengo la cifra más para abajo, pero en Japón, el Ultimate, solo en Japón, ha vendido 1,2 millones, y de esto hace ya unos días, y es la semana del lanzamiento del juego vendió 275.000 consolas, o sea que, ojito, cómo a lo ver, está petando. Me lo han vendido hasta a mí, o sea, todo dicho. Nada. Bueno, me quedo la siguiente noticia, ¿vale? Muy bien. Project Judge de Yakuza Studio se llamará Judgment y llegará a Europa en verano de 2019. Atención, doblado al inglés y con selector de idioma y doblaje, al igual que hizo el Puño de la Estrella del Norte. A ver si se animan a traducirlo a los subtítulos al español, eso no está confirmado, pero el dato al menos de que el juego va a llegar y va a tener un selector de doblaje, pues oye, ahí está, y yo lo jugaré en japonés, por supuesto. Estaría bastante bien, sí. Sí, porque además es un juego totalmente independiente a la saga Yakuza y que tiene un enfoque diferente, con lo cual podrían tirar por ahí para ganar adeptos, por así decir. Con lo cual, oye... Y, sí, estuve también hace poco mirando ciertos datos de todo el tema de lo de las traducciones y todo, que hemos hablado millones de veces, y podrían doblar más juegos de los que doblan, ¿eh? Bueno, eso ya bueno. No depende de nosotros. No, ya. José, ¿tienes ya el guión delante o qué? Sí, sí. El tercer capítulo de The Walking Dead, The Final Season, llegará el 15 de enero de 2019. ¿Para pues... quién le interese? No, yo lo jugaré cuando esté toda la final. Toda la temporada completa a 10 euros. ¿10? Como todas las demás. Así que espero que lo saquen ahí y que saque todo y ya está. Yo todavía no he jugado ni en la tercera. A ver, no te pierdes nada, pero tampoco está mal. Es decir, ha ido cuesta abajo todas las temporadas de The Walking Dead, de Telltale. Pero bueno. Me quedé en la segunda, no he jugado ni a la Michonne. Qué malo que era el 500 Days. El Michonne no estaba mal, tampoco era gran cosa. El 400 Days sí que jugué porque venía en el 1. Es cancerísimo eso, es malísimo. Sí. Es ultra ¿no era 300? Malo. No, 400 Days. Bueno, la Epic Games Store salió y ha generado muchísimo debate, principalmente porque, bueno, es otra nueva tienda, bla, bla, bla. O sea, el Epic Launcher, digamos, que ya estaba en PC, tenía los juegos de Epic, pues Fortnite y dos o tres más. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora ha pasado a convertirse en una tienda. Epic ya llevaba tiempo también mostrando signos, ¿no? Como por ejemplo de querer de manejar su propio cortarro porque tiene dinero e infraestructura para poder permitírselo. Por ejemplo, no incorporando Fortnite en móviles en la tienda de Google Play para llevarse ellos todo el dinerito sano. Y en PC, pues bueno, han hecho una nueva tienda, pues como podría ser la Humble Bundle Store, Steam, Origin, todas estas basuras, pero pues de Epic y... con un grandísimo incentivo de cara al desarrollador que está haciendo que muchos estén apostando por Epic, vayan directamente a Epic, sabiendo y teniendo en cuenta que el Epic Game Launcher lo tienen pero una cantidad de millones de usuarios increíbles por el puto Fortnite, con lo cual ya tienen una base ahí que como mínimo lo van a ver de refilón, aparte de que van a estar regalando juegos y tal cada X tiempo, Pero lo dicho, ¿cuál es el incentivo de por qué tanta gente se está incluso cancelando sus juegos, digamos, exclusivas o próximos lanzamientos de cosas como Steam y se están pirando a Epic? Pues bien, Epic, los porcentajes que ha puesto son un 12% de comisión del precio total para la tienda y el 88% del total restante para el desarrollador. O sea, el desarrollador se lleva prácticamente todo el montante que genere su juego con cada compra. La Humble Store de Humble Bundle se lleva un 25% y para el desarrollador queda un 75%. O sea, la Humble en realidad el 15% es para ellos y un 10% va a caridad, pero al final se quedan con un 25%. Steam, GOG y Discord son las que más comisión tienen. Se llevan un 30% cada una y un 70% restante va para el desarrollador. Con lo cual, pasar de tener un 70% de margen a tener un 88%, que es un 18%, pues oye, al desarrollador esto le mola. Pueden ser muchos miles, ¿eh? ¿Eh? Que pueden ser muchos miles. Y millones. Y es gracioso pues... que Steam, nada, estos días también, o la semana pasada lo dijimos, como que dice, sí, si superáis los 50 millones de dólares de beneficio, entonces del 30% pasa al 25% de la comisión nuestra, que dices, que lo hijos de puta, ya os habéis forrado, y entonces ahí ya, cuando tienen pasta, pues... Ya es cuando dices, venga, va, pues me la come. Con lo cual, pues bueno, es muy fácil el crearte una cuenta, o si tenéis ya del Fortnite o lo que sea, la tenéis ahí, podéis entrar a la... a la tienda y pues eso, ir cogiendo los jueguecillos gratis que vayan dando y tal, con lo cual pues oye, una alternativa a la al intento de monopolio de Steam, que siempre está bien tener competencia en esto. Pues y sí. Otra noticia en relación de Epic, resulta que han anunciado que van a lanzar de manera gratuita para cualquier desarrollador que quiera hacer uso de estas herramientas la plataforma de crossplay que tienen ellos desarrollada con Fortnite. Es decir, la plataforma de crossplay que permite jugar entre todos los putos dispositivos, sea el que sea, al mismo juego, esa infraestructura, que no es nada sencilla de implementar, por eso cuesta tanto de ver, aparte de porque las compañías no quieran crearlo para que no se generen compras de una consola en otra cuenta y tal... pues Epic lo va a lanzar gratuitamente. O sea, esto es un putísimo bombazo por el hecho de que esta tecnología no es que sea algo en testeo, sino que está más que probadísima con el Fortnite todo este tiempo que lleva y que está funcionando perfectamente, con lo cual esto implica que a partir de ahora, y es que encima gratis, vayamos a ver muchísimos más juegos online que tengan un crossplay entre diferentes plataformas, lo cual esto es una cosa que nos beneficia absolutamente a todos y es maravilloso, o sea, la verdad que de putísima madre. La verdad que sí, Folagor. Así que ahí lo tenéis, hay que darle las gracias a Epic. Y por último, sobre Fortnite, pues bueno, ya han hecho de manera gratuita y pública el modo creativo este que lanzaron hace poco, con lo cual, pues bueno, otro boom otra vez a Fortnite, así que ahí está. Bueno, más noticias. Bueno, al respecto de esto, ya la última de Epic. Como os he dicho, hay estudios que ya estaban retrasando o cancelando juegos para llevárselos de Steam a la Epic Games Store y han sido pues empresas como Team 17, Coffee Stain Studios y Double Damage Games. Así como estáis viendo, pues eso, ya hay mucha gente que está moviéndose para mandar a tomar por culo a Steam. Y claro, el tema está en que Steam no está haciendo... méritos para que se hable bien de ella, porque es noticia que Steam está eliminando de nuevo juegos eróticos, a pesar de que dijo que lo iban a permitir todo, a menos que fuera troll o qué tal, pero están eliminando juegos eróticos que incluyen personajes de apariencia juvenil, ya que la compañía pues estaría persiguiendo este tipo de contenido, ¿no? Y han eliminado pues algunas novelas visuales, como por ejemplo una que va de un romance yaoi llamada Cross Love, o Hello Goodbye, que es una historia de amor entre hermanos, o juegos como Immolicious y Mao Mao Discovery Team, que es un juego sobre una niña gato, ¿vale? Madre. Toda esta perversión japonesa que, bueno, a ver, se deja entender que es eso, pero no se va a ver ahí cómo se están follando y, bueno, simplemente, pues eso, que rozan un poco ciertas filias, ¿no? Pero bueno. Típica el hentai japonés y sus varianzas. Pues el caso es que, claro, Steam, después de decir que no lo iba a hacer, lo está haciendo, está censurando, está borrando cosas, porque dicen que todos los desarrolladores de estos juegos pues afirman haber recibido un correo electrónico que indicaba que sus juegos no pueden publicarse en Steam. Y estos juegos pues tienen la característica en común esa, que tiene personajes de estilo anime con apariencia joven. En el caso de Top Hat, que es el estudio de desarrollo de Cross Love, ha señalado que esto les ha dolido mucho porque, bueno, que no es el fin del mundo, pero todo este golpe a final de año pues no les ha sentado para nada bien, porque ya contaban con una gran base de jugadores que tiene de por sí Steam, pero es que encima, pues bueno, tenía miles de gente, tenía miles de personas, tenían a este juego metido en la lista de deseados, con lo cual pues tenían un montón de ventas ahí aseguradas, pues que les han dado una pata en el culo en Steam después de decir que no iban a censurar y tal, con lo cual pues oye, ya es un poco los límites que quiere imponer, pero el caso es que Steam no está haciendo méritos para ganarse a los desarrolladores y eso es un problema. Pero bueno, Fer, la siguiente te la dejo para ti, que te pone Palot. Guau, guau, guau, la ESRB, es que me he tirado para atrás, ¿sabes? Porque estaba durmiendo con tanto Steam. Menciona compras en el juego en Resident Evil 2 Remake. Pues lo inevitable. Bueno, yo qué sé. Si es para comprar trajecitos y mierdecicas que no afectan al juego, me importa un huevo. Así que follen. Bueno. Yo el juego lo quiero. Igual, o sea que... A mí me la suda, la verdad. Yo el juego, vamos, si puedo va a caer día uno. Si no da mucho miedito y se parece más al Resident Evil 4, igual cuando esté barato me lo cojo. Pero eso ya lo veremos. O igual si me lo paso y te lo dejo también, ¿no? Todo depende al final de cómo sea el juego. Si se parece a Resident Evil 7 o cosas así, no lo voy a jugar. Pero si a es... Ver, ese estilo, se nota que es estilo como el 4, que sí que va a tener un poco, va a ser más oscuro que el 4, eso sí. Bueno, no pasa nada, el 4 también en su momento tenía cositas. A ver, el 4, aunque sea más tercera persona y todo esto, o sea, no tan tanque y tal, más de tiros, el 4 tenía sus partes también que, ojo, yo recuerdo la parte de las putas armaduras ahí con la hija de puta esta. Y no, pero... te pegaba sus ticos, ¿sabes o qué? A lo que el 2 va a ser más fuerte en ese sentido. Ya. Pero bueno, pero que a mí me mola la idea y la verdad, tengo muchísimas ganas. Es de mis juegos favoritos. No es mi prioridad, pero igual sí, en algún momento. Ya, pero date cuenta que, por ejemplo, después de Metal Gear, para mí lo más parecido a Metal Gear que hay es Resident Evil, ¿vale? O sea, es mi segunda saga de videojuegos favorito. Entonces estoy palotrísimo. ¿Palíntroque? Palíntroco. Bueno, José, cuéntame lo siguiente. Confirmados los remakes de Panzer Dragons 1 y 2, Ciwi. A cargo de los responsables de Third Effect Reinvented. Si bien nos han proporcionado fechas de lanzamiento definitivas ni la plataforma, el primero de los títulos llegará antes de finales de 2019, o sea, su pales para este mes, ¿no? Por lo visto. La nueva versión del videojuego estrenará nuevos gráficos adaptados a los estándares actuales y permitirá ciertas modificaciones, haciéndolo más atractivo a las actuales y experimentará más atractivo a los jugadores modernos, manteniéndonos fieles al original en lo relativo a la historia. Los primeros materiales oficiales del juego serán presentados en los próximos meses. No sabéis qué juegos son, ¿no? Sí, coño, los Panzer Dragon, hijo de puta. ¿Tú, José? Yo honestamente no, voy a buscarla. Panzer Dragon son unos shooter on rails de la época de Saturn que, bueno, y también salieron en la Xbox. No, no. En la primera Xbox estaba el Panzer Dragon Aorta, ¿no? El Aorta. No, no me suena nada. El Aorta. Aorta no es. La vena Aorta, es Aorta. ¿Es Aorta? Sí. Pues yo siempre la he llamado Aorta. Aorta. Es eso, Aorta. Es un shooter on rails en el que vas encima de un dragón y en su momento pues eran unos gráficos flamosísimos, o sea, en Sega Saturn flipabas gráficamente con ese juego y tal, y bueno, tienen una banda sonora que es también muy buena. Es eso, son unos shooter on rails pero bastante guapos, entonces, oye, ¿por qué no algún día una leja de alguno en la Saturn? Oye, pues sí. Y, oye, sí. ¿Y van el a... de la Xbox? El Aorta. El Aorta. El Aorta. Pues eso, y la verdad que son unos juegos que, aunque no estén, vamos a decir que aunque son míticos para muchísima gente, no está considerado dentro de los míticos del gran público, pero oye, que son juegos que marcaron mucho en su momento y tal, así que hay quien los espera con bastante ganas, y yo, si sale en un pack como el Shenmue 1 y 2, por ejemplo, y sale a bien de precio, pues igual le doy, ¿por qué no? Pero ya veremos, queda mucho para esto. Las pajas. ¿Quién quiere decir la siguiente? ¿Quién quiere masturbarse? Yo. Geralt de Rivia se une a la caza de Monster Hunter World, anunciada la expansión Iceborne, que llegará en 2019. Geralt de Rivia, ¿vale? Que va a ser. Va a hacer un cameo en un evento que va a haber ahora en Monster Hunter World. Y la primera expansión tocha, y que sí será, esa ya será de pago, ya llegará en 2019, tirando a finales, creo que era. Y que va a ser como incluso creo que un mapa nuevo y todo. Bueno. A ver, Monster Hunter World, la verdad, no está mal. Mola más jugarlo acompañado. A mí no me llaman los Monster Hunter. 100x5 operativo, diría yo. O sea, se le sacan más partidos, sí. Se puede jugar solo, ¿vale? Y de hecho yo he jugado algunas misiones solo y está bien. No es como los otros Monster Hunter que se hacían muy densos y muy pesados. Este es más explorar por el mundo y hacer las misiones. Y joder, se ve bastante bien, totalmente en castellano. Está divertido, ¿no? A mí los Monster Hunter clásicos no me gustan. Y este sí. Y encima me vas a meter a Geralt de Rivia, que es el cazador de monstruos por excelencia. Que, está bien metido ahí en el juego. Así que yo qué sé, está bien. Está buena la expansión. La expansión no creo que la compre nunca. Pero me la pela. Nunca digas nunca. Pues ahí está el dato, primos. La siguiente la comento. Resulta que viene el bueno de John Romero y anuncia Sigil, que es la continuación no oficial de Doom, que la lanzará gratuitamente. Y en resumidas cuentas va a ser un WAD, ¿vale? Un pack de mapas para el Doom original. Es decir, va a ser un mod que va a liberarse de manera gratuita. Y lo que dice el propio Romero, pues es que va a ser eso, el sucesor espiritual del cuarto episodio de Doom, y va a continuar donde lo dejó el original. Entonces, va a meter 9 niveles de single player y 9 de deathmatch, o sea, el online va a seguir ahí. Y tiene ya el propio John Romero, hizo un streaming en Twitch mostrando un adelanto de todo esto. Se espera que lo lance para más o menos febrero del 2019, y pues bueno, tienes que tener el original del Doom. Así que, bueno... por un lado va a ser gratis, pero por otro el pavo va a poner a la venta unas ediciones coleccionistas que van a venir hasta en disquete y tal, con la banda sonora y todo esto. O sea que, ojo, porque esto es lo más parecido a tener un Doom 3 continuando con lo que fue en su momento. Es decir, yo lo veo bastante pepinazo, y encima por uno de los creadores originales, con lo cual... Sinceramente, o sea, es que lo veo un pepinazo y me estoy planteando, de hecho, bueno, lo buscaré a ver de qué manera puedo conseguir el Doom de Steam para tenerlo ahí y coño, lo quiero jugar. Es que es la polla, o sea, no sé, me parece muy guay esto. Lo veo un notición y no ha pasado con mucha gloria por ahí, la verdad, y es algo que me parece maravilloso. Así que bueno, ahí está. José, te toca a ti, puede ser, sí, lo ha dicho Fel anterior. Sony... Un momento, Sony. Esta la he puesto para reírnos. Ya con esto, sí. por decir, ¿qué cojones tiene Sony? Ya. Vale. PS4 Pro es un buen ejemplo de la evolución de las consolas. Bueno, esto ya viene la risita. La actualización a mitad de ciclo de PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro es un ejemplo de una evolución necesaria. Habilitando la posibilidad... Hostia. Así de gordos los cojones de Sony. Así de gordos. Esto es entre comillas, ¿eh? Esto lo ha dicho el presidente o algo así. O claro, sea, esto. Si tenéis en 4K, tío, no os quejéis, ¿no? Bueno, prosigo, caballeros. Habilitando la posibilidad de actualizar una consola a la comunidad, nuestros más volcados jugadores pueden tomar la ventaja de las tecnologías. Vamos, un cambiazo de la hostia. Más avanzadas en el mundo de los televisores. Tenemos los datos que nos dicen que al menos uno de cada 5 consolas de PlayStation 4 vendidas correspondiente al modelo de PlayStation 4 Pro. y al menos un 40% sus actuales poseedores serían jugadores que ya tienen la consola original y han querido actualizarla. Así que ha tenido un impacto positivo tanto en la industria como en nuestros jugadores. ¿Qué opináis? Espera, repito. Que a ver, si mi... Ojo. Así, así bien gordos los huevos de Sony. Vale, para que esté, sí, se haya descargado el podcast y no lo escuche, no esté viendo en directo, básicamente es Fer agarrándose los huevazos. No. Así, mira. Y así, sacándolo así, así. Su puta madre. A ver, esto tendría sentido si lo dijese Microsoft, pero que lo diga Sony es como... ¿Pero qué me estás contando, hijo de puta? ¿Qué medalla te estás colgando si está rescalado, cabrón? Es un ejemplo de la evolución en las consolas, pero hijos de puta, si no habéis sacado un puto juego exclusivo que haga uso de eso al 100% y todo lo que habéis metido es son pequeñas optimizaciones que no llegáis ni al 4K real, mierdas secas, miserables de mierda, escorias, infrahumanas, bolsas de basura, atajo de hijos de puta. Paco, titanes. Atajo de hijos de puta. En serio, ¿qué putos huevos tiene Sony? ¿Qué puto egocentrismo de decir somos los putos más chulos del barrio? Sois unos putos subnormales, tío. Lo que les mata es esta puta mierda de decir somos los más guays del barrio y nos lo tenemos creído, de verdad. ¿Qué puta mierda? ¿Qué asco de actitudes, tío? Y molleces de consola prepuber y apoyar el puto hardware, tío. Ya está, coño. Y hacer putos juegos, joder. Hijo de puta. Pues eso. Puta basura. José, ¿tú qué opinas? Te veo muy callado. Ahora que no, te has comprado la Play 4 Slim, ¿tú qué opinas de la Pro? No, lo que he dicho que tiene más sentido que eso lo dijese Microsoft, porque es el que más... O sea, me refiero a una consola más actual, el salto tecnológico que ha pegado tiene más sentido que lo dijese, por ejemplo, Microsoft. Pero es que Sony tiene... Ya está, es que está sonando la canción del Donkey Kong y he hecho una cover con la boca. Ah, eso, lo que he dicho ya antes, que es, no sé a qué viene ese comentario colgándose medallas que no tienen por qué colgarse. Porque le cuelgan los cojones bastante fuerte, le van rozando el suelo ya y dice, tengo que soltar alguna porque esto ya está creando escozor. La verdad es que es una puta mierda de declaración, o sea, me parece bastante penosa. Pero bueno, José, ¿tú has jugado al Stardew Valley? Sí, tengo unas 30 horas jugadas. Pues dime la siguiente noticia que te gustará. Pues nada, que ya está disponible el modo multijugador para Switch. ¿Y qué más? PS4 y One pronto, sin fecha. Vale. Lo que sí que anunciaron ya hace tiempo es que no va a tener crossplay. A mí me jode un poquito, la verdad, porque, por ejemplo... Es que no tienen excusa para no meterlo, o sea, no es que haya un problema... Hombre, a ver, ten en cuenta que es un juego hecho por un solo pavo, me parece, que a saber la implementación... O sea, para implementarlo ahí, ¿qué cojones tendrá que hacer? Es decir... Bueno, no. Ya no está solo un solo pavo, que ya tiene un estudio guapo, ¿eh? Ya, pero tú tienes un juego en desarrollo también. Pero esto también depende de cómo está el juego hecho de base. No es lo mismo implementar una cosa que preparaste su incorporación en un futuro a meter de cero algo en una cosa que está ya hecha. Es complicado, entonces no sé. Pero que yo este juego me gustaría probarlo, pero tengo ahí la cosa de que me gustaría probarlo porque es un juego idóneo para Switch. Pero claro, en PC es donde juega, por ejemplo, Jintoki o Cory, que me han dicho mil veces que a ver cuándo nos metemos a la granja online y no sé qué. Y por eso tengo ahí la cosa de que no me lo compro ni en uno ni en otro porque tengo ahí la duda. Así que bueno, como no tengo tampoco prisa, ya veremos qué pasa. Pero es un juego que al menos yo cuando me lo compré es eso, llegas un poco estresado, lo que quiera, del trabajo. En fin, que es un juego para estar relajadico, te ponen la música ambiental y... No sé, como el que se pone a tejer, plan, pues voy a coser que esto me tranquiliza, pues te pones el Stardew Valley y después te pones a hacer encima una paja. A talarse una. ¡Es la hora de la paja! Bueno. Madre mía, cuánta mierda tiene el móvil. La siguiente, José, te la dejo a ti porque te pone Palot. Square Enix anuncia Nier Automata Games of the Jorha Edition. Jorha. En PlayStation 4 y PC. Saldrá en febrero. Esto es lo que hemos dicho al principio del programa, de que es una edición que supuestamente viene todo recogidito, pero ya, ya había otra versión anterior a esta que era lo mismo, ¿no? No, la que salió en One era ya lo que vendría a ser la GOTY, o sea, la Georgia, Game of the Georgia Edition. Entonces, lo que han hecho simplemente ahora es lanzar esta misma edición GOTY para Play 4 y PC. Y lo único que va a incorporar es cuestiones estéticas que no aportan nada al juego. Esa me la suban. Y el DLC es con el nombre súper extraño, que al final es una arena, o sea, no aporta nada a la historia. Con lo cual, compréis esta Georgia Edition o compréis el juego base, si os la suda la estética, no vais a tener ningún problema. Así que, en cualquier caso, compradlo, es un putísimo juegazo, es impresionante, y jugadlo porque es lo mejor que... Yo, bueno, supuestamente el Smash Bros. Era mi caprichito de Navidades, pero creo que al final ya veremos qué hacemos. Lo tienes que jugar, perro. No, ya lo sé. Voy a meter un par de cositas que han salido ahora mismo. Por ejemplo, lo comento porque me parece curioso. El DayZ abandona por fin su acceso anticipado y ya está disponible la versión 1.0 junto con un fin de semana gratuito. Después de no sé cuantísimos años ahí en fase... Vamos, que no era la versión final, pues nada, ya está ahí a tope. Y otra cosa, la Humble Bundle Store está regalando el Lego El Hobbit por tiempo limitado. 48 horas tenéis desde ahora, las 12 de la noche del 14 de febrero de diciembre. Así que bueno, a quien le interese, pues ahí lo tiene. Que me importe una mierda las dos noticias, pues me parece perfecto, Folagor. Yo el DayZ probé la versión preliminar no hace mucho, que salió en consolas, en la One creo, pero en serio, esa puta mierda se nota que te gusta. Joder, es que es una puta mierda. Va, te dejo la siguiente para ti, que lo vas a gozar. Venga. Que Konami ha hablado últimamente. Muy bien. Konami y The W Games anuncian Metal Gear Solid, The Board Game. Un juego de mesa. Mira, Konami. No, no, espera. Te quita la mira, música. Konami. Mira, Konami. Me cago en tus putos muertos. O sea, un puto juego de mesa. Un cartoncito para la mesa, una fichica de plástico mal pintada o sin pintar, que también me lo veo. ¿Para qué? ¿Para que me meta el code por el culo? Vamos a ver, hijos de puta de Konami. Ya que os habéis quedado con el Metal Gear, ya que habéis tirado al genio, a la figura, al titán, al Paco, que creó esta obra magna, pues de la grandísima puta, haced juegos, no esta puta basura. ¿Sabes qué es lo mejor que ha hecho Konami en los últimos 3 años? El Smash Bros. Ultimate. Y no lo ha hecho Konami, ha sido cederle la licencia a Nintendo, que han sacado otra vez a Snake en el Smash Bros., y han hecho unas cuantas pistas nuevas de música. Bueno, tampoco muchas, pero estamos escuchando de fondo ahora una de ellas. Y es lo más digno que han hecho de Solid Snake, bueno, relacionado con Metal Gear en los últimos 3 años. Así que bueno, sí, eso es a lo que se dedica Konami, a sacar juegos de mesa de Metal Gear Solid. El juego está inspirado en el primer título de PlayStation, obviamente. Así que bueno, para quien lo quiera. Pero es que Konami ha hecho más cosas. ¿Qué es? Pues nada, que ha lanzado el PES 2019 Elite, la versión gratuita del juego. Esto huele a puto fracaso, ¿eh? Pues como la versión Elite del 2018, 2017 y sí sacó también del 2016. Pero es que he leído que tiene funciones offline, online, o sea, que tiene muchas cositas para hacer ahí, que no es simplemente un partido Barça-Madrid y a tu puta casa. Bueno, más que nada porque el Madrid no lo tienen. ¡Ah! ¡Follen! Es no sé cómo se llamará en este juego, pero Castilla Blanco, cosas así. Mira, dice Dark is not bad, tira dado, sale un 6, te han pegado el Fox Die, pierdes un turno. Joder, chaval. Bueno, Reggie también ha estado hablando y ha comentado, ha dicho que quiere ver el Red Dead Redemption 2 en Nintendo Switch, y dice que él cree que si no ha salido es por el largo tiempo de desarrollo. En plan de que se han centrado en hacer el este y que ve totalmente posible a Red Dead Redemption 2 en Nintendo Switch. Ojo, a ver. Ya no por el hecho de la fumada en sí, yo creo que Reggie diga esto es un cambio, o sea, no un cambio, sino la línea del cambio que llevamos viendo últimamente, de bueno, desde que murió Wii U y se anunció Switch, en el sentido de que Reggie pidiendo un Red Dead Redemption 2, un juego tan adulto, vamos a decir, tan crudo en comparación a lo que suele haber en Nintendo. Ya sorprendió, cuando salió Doom, ya sorprendió bastante que lanzasen eso en una consola de Nintendo. Que Reggie lo pida, por así decirlo, quiere verlo, es decir, esto es tocho, en el sentido de que se están abriendo totalmente a algo que llevaban años exigiéndole la gente. También han estado diciendo más cositas, como por ejemplo que... A ver, al margen de lo técnico, yo creo que sería posible metiéndole un downgrade. Yo no creo que fuese imposible. Mirad la versión de One y, coño, se pueden hacer cosas chulas con tiempo y mimo. Y Rockstar puede hacerlo. Es decir, coño, sacó el Bully de 360 y tal. Bueno, lo sacó en 360 a posterior porque el Bully ya estaba en Play 2. Nada, salió en Wii, iba a decir. Pero vamos, que lo veo posible. ¿Por qué no? Reggie ha dicho, bueno, no sé si Reggie, pero desde Nintendo han dicho que de Nintendo Switch Online, que esperemos, que la gente no... que todavía tiene mucho que decir acerca del servicio online. Respecto al Smash, online yo lo he estado probando y la verdad es que no va nada mal, ¿vale? Sí que es cierto que lo probé el mismo día de lanzamiento y obviamente pues los servidores estaban petados, había un poquito de lag y tal, pero os puedo decir que jugué muchísimo mejor y muchísimo más estable a ese Smash Ultimate Online en Switch por Wi-Fi que lo... O sea, he jugado mejor ya ese día de lanzamiento con todo petado que todas las veces que intenté jugar al de Wii U, 3DS o Wii online en cualquier momento. O sea, va mucho mejor y por muchas quejas que haya por ahí, mucha bilis, el online de Smash Bros. Ultimate ha supuesto un cambio bastante fuerte. Y me compré el adaptador de cable de red para conectarlo por cable, lo enchufé, la tengo ya conectada a la Switch en el dock por cable de red, pero todavía no he probado el online y dicen que así es como va finísimo. Así que, yo he probado el online, de hecho he ganado mi primer combat de online, no sé ni cómo, soy un puto manco, y joder, no he tenido ningún puto problema. Pues así está el tema. Hay mucho, lo digo porque hay muchísimo bilioso por foros. Y si miráis por ahí, por cierto, vais a leer... Snake está chetadísimo, no me jodas. Snake ya lo estaba en el Brawl, era mi favorito. Pues no lo he probado aún, No, no, yo no lo he probado, ni lo he desbloqueado, pero. Ni lo he visto yo tampoco por ninguna parte. Yo lo he visto en combates online y en otros combates. Y. Hostia, ¿no? Para tirarlo, macho. Con el puto. Los putos drones estos. Cypher. Los Cypher. Es que hay personajes que, por ejemplo, con un 70% te pegan un ostión y te vas fuera del mapa. Pero otros que llevan 200, por ejemplo. ¿Con qué personaje que he llevado hoy? Link está dopado, ¿eh? Link está dopadísimo. Sí. Me encanta Link. Link está dopaete. Sí. Pero bueno, que hay personajes que llevan un 200% y le pegas una bimba y aguantan, sí. Eso está desbalanceado. El Smash está siendo GOTY. Hablaremos profundamente de él en el próximo HOTH, pero comentad algo breve si queréis. Yo estuve jugando contra un pavo que está... O sea, yo llevaba, no sé si a Link o a Fox. Y los otros pavos llevaban uno a Snake, otro a Cloud. Y el otro... El otro era el rey... No, era un Sonic. Escúchame... El puto Cloud es lo que estaba diciendo José ahora. Llevaba casi 200 de hostias que llevaba encima el cabrón. Y no es que no había manera de tirarlo a tomar por culo. O sea, hijo de puta. Vale, sí, ya me acuerdo. El malo de Donkey Kong. El King K. Rool, sí. Ese, que no me sale el nombre. Ese, por ejemplo, mete unos ostiones. Sí. Hostia. Está muy cheta el cabrón, ¿eh? O sea, eso es una sobrada ese personaje. El juego es completísimo y es la polla. O sea, el Ultimate es para mí... si bien con el Brawl y con el de Wii U tuve cierta sensación cuando los jugué las primeras horas, es decir, me gusta porque es Smash, pero tiene algo, un no sé qué, que no me hace decir... le falta algo, ¿sabes? No lo puedo describir. Con este Ultimate, desde el primer momento lo notas y dices, Dios, esto es la polla. Y vas jugando y dices, es que es la polla. Es el Smash mejor hecho, la verdad. Está completísimo y está súper bien. ¿El modo espíritu lo habéis probado o qué? Sí, claro, yo sí. Lo he probado ya todo. Le he dado ya. Hay momentos, hay algunas cosas, bueno, algunas cosas, algunos personajes que son jodidísimos, ¿eh? Pero que ya. Te obliga a ir a otro lado, ¿sabes? Ya hablaremos. Sí. No nos extendamos porque de esto hablaremos en el próximo y no vamos a extender. Vale. Venga, va. Por último, también Reggie ha estado diciendo, en cuanto al todo este tema, los putos rumores, porque parece que tiene macana la gente de que haya una Switch. Que me toca mucho los cojones porque es que hay veces que te tienes que callar. La revisión de la Switch. Switch Lite o Switch... una revisión, ¿vale? Sí, Switch XL, New Switch... lo que sea. Salen los rumores y ya hay por ahí cierta gente que ya va asegurando como... No te compres la Switch estas navidades que el año que viene sale la Lite. Vamos a ver, y aunque salga, ¿qué? No va a dejar obsoleta tu puta consola. Es decir, y aunque no salga... Es decir, a lo que voy. No hay nada confirmado ni rumoreado. Y más aún cuando sale Reggie diciendo que la actual versión de Switch es su única prioridad. Es decir, seamos sinceros, ¿vale? Tú cogías la DS original... O la Game Boy Advance original y decías, vale, sí, tiene cosas que mejorar. Le puedes meter a la Game Boy Advance pantalla retroiluminada, puedes mejorar el diseño, puedes hacerle ciertas cositas. A la DS Lite igual, era bastante gorda, dices, le puedes hacer bastante más fina, el brillo de las pantallas lo puedes mejorar, puedes mejorar un poquito las Wi-Fi, hacer la pantalla más grande, etcétera. Con la Game Boy Advance igual, pero con Switch... No sé, para mí, lo digo muy en serio, al margen de los problemitas al principio, que ya están más que solucionados, de los Joy-Con, el derecho y tal, y poco más, para mí la recepción del Wi-Fi está bastante bien, o sea, yo no he tenido ningún problema en mi casa de jugar en zonas alejadas del Wi-Fi, la batería estoy contentísimo, o sea, me ha aguantado bastantes horas. La batería aguanta una burrada. La batería aguanta una burrada. Tanto que decían, no de los Joy-Con te hablo, sino también de la propia consola. O sea, me tiré jugando al Smash el otro día bastantes horas de seguido en el bus y tal, y luego por la noche y tal, no la he cargado y tenía un 50% de la batería, habiendo jugado como, no sé, 3 horas, 4 perfectamente. Depende mucho del juego, obviamente. Pero es lo que voy, que las cosas el rediseño que pueda tener una Switch obviamente saldrá, ¿vale? No estoy diciendo que vaya a salir el año que viene, pero probablemente igual el otro sí, pero que tampoco veo, o sea, todo tiene margen de mejora, pero de verdad que yo estoy muy contento, no, o sea, ya tendría que ser algo ultra ultra bestia que aunque Nintendo hiciera una New Switch, no van a sacar, y tenemos el precedente de todas las máquinas anteriores, tanto catálogo extra como para hacer el cambio y que me vaya a perder juegos de una New Switch si es que existiera. Con lo cual, no tengo miedo en ese sentido y yo estoy más que contento con la Switch, o sea, en serio. Es más, o sea, si nos fijamos en esas reediciones que han sido en portátiles, ¿por qué han sido? ¿Para agrandar pantalla? Bueno, vale, venga, vamos a decir, vamos a agrandar pantalla de la Switch. Ah, no, espera, la pones en el dock y ya tienes pantalla grande. Y que son 7 pulgadas de pantalla, que no es moco de pavo. Pero bueno, vamos a seguir. Para que una consola portable, o sea, como mucho calidad de imagen. Y que tiene calidad ya... de pantalla. O que mejora... Calidad de imagen. Es que si mejoras, pues, por ejemplo... El tamaño es que es perfecto, o sea, ¿para qué que lo quede más grande? Y la es calidad absurdo. De la pantalla se ve brutal, la calidad del sonido es también brutal. Que le metan más memoria interna, es lo que se me ocurre. O que, por ejemplo, le aumenten un poquito la batería, o... Lo único que yo que sé, que el hardware de dentro lo pueden aligerar un poco para que se caliente menos, si es que se calienta, y meterle más memoria, es que no... Sí, más memoria interna, si acaso meterle el procesador un poco más potente, pero a lo mejor para que juegues a más resolución, por ejemplo, como si estuviera en modo dock, pero sin estarlo, cosas así... Sí que, a ver, sí, es que lo que digo, todo tiene margen de mejora, pero que para mí no justificaría, en mi caso... Un salto. El cambio, ¿sabes a lo que voy? Pero ya no solo es eso, es que yo creo que a la propia Nintendo tampoco le justifica el hacer una versión, Es que no sé, la verdad que están vendiendo bien, tienes ya ahí accesorios que ten en cuenta que si sacas un nuevo modelo tendrías que rediseñarlos todos, si cambias el modelo de los mandos, por ejemplo, que no deberían. Pero a lo que voy es eso, no sé. Y aunque salga, es que da igual. Es decir, no veo problema ni impedimento en ese sentido. Pero bueno. Yo que, es que creo que como mucho, con más memoria y poco más, que no afecta a al rendimiento de los juegos. Es que, en serio, estoy casi... No sé. Para mí, yo creo que no va a salir, y si sale, dentro de mucho. Pues eso. Y para acabar ya, los combates PvP, jugador contra jugador en Pokémon GO, ya están disponibles para todos y creo que los habéis... Había que decir precio de venta público. Sí, vamos. PvP. Creo que los habéis probado, así que comentad un poco... No, yo al final no he podido. Ah, y tú, José, sí. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Perdona? Hijo puta, los combates de Pokémon GO entre... Ah, sí. Va un poco como los GT. A ver, es el primer día es que están, ¿eh? No, ya, pero es que no te pone una descripción de cómo se hace. O sea, por ejemplo, en mi opinión, mi pareja, yo estaba al lado de mi pareja, ¿no? Y nos ponemos tal y cual, y está en el botón del medio, la gente ya sabrá dónde es. Y pero una cosa, espera. ¿Tienes que estar al lado como para los intercambios, para poder luchar? Eso no lo sé, o sea... Porque estabas al lado, ¿no? Claro. A ver, escúchame, a mí me sale... Por ejemplo, me meto en alguno de vosotros y me pone combatir. Le doy, acepto el equipo, acepto todo lo que tenga que aceptar. Y me pone esperando al rival. ¿Sabes por qué es? A ver si por esto. Yo pensaba que es lo típico, es como que tienes una sala, ¿no? En plan, tú, cada uno le da a iniciar combate, a dar el combate, pero no es así. Es como que la otra persona o tú le das al combate y desde el mapa normal del juego... Lo que tiene que hacer esa persona es aceptar el combate. Sí, es una gilipollez, pero así no es como me funcionaba a mí y a mi pareja. Que no es en plan que los dos le tenemos que dar a luchar y tal, no, es como que o tú envías la petición o te la envían a ti. Sí, sí, pero no sé. Y una vez cargas, bueno, en fin, coges al personaje y lo que no entendía es que el sistema de carga, pues pueden pasar fácilmente 5 minutos, 7 minutos de reloj para iniciar la lucha, ¿eh? Joder, yo creo que esto será por los primeros días. O sea, hoy es que es literalmente el primer día. De alguna manera. Y nada, seleccionas tres Pokémon, puedes hacerte un equipo, como veas tú. Sí, tiene varias ligas. Sí, va por categorías, va por puntos de combate. Super Bowl. Es Liga Super Bowl, que tienes Pokémon hasta 1500 de puntos de combate. Liga Ultra Bowl. Que es hasta 2500 y el resto, bueno, ya lo podéis... Liga más. Master Ball, que es sin límites, y después tienes... Te puedes crear equipo ya para las incursiones y mierda, y gimnasios. Lo que yo no sabía, porque no me informé mucho, era que lo típico, si te debilitan al Pokémon, como que te tienes que gastar tú las pociones y tal, y no funciona así. Si lo debilitan y ya está, no es que tengas que después resucitarlo. Es que si llega a ser así, es un coñazo bastante importante. Pero tienes también... Es decir, ¿qué ganas con los combates? ¿Polvo estelares? Polvo estelares, experiencias y no me acuerdo ahora mismo si algo más. Puntos con la amistad, creo que era. O no sé. Puntos supongo que algo más darán. ¿Y puedes curarte en directo? Es decir, si te están quitando vida, le das una poción y sube de vida. No. O sea, lo que te quiten te la quita definitivamente. Sí. Conforme vas atacando te van surgiendo, tienes como dos escudos, que los dos escudos sirven para cuando hay dos tipos de ataque, el pulsar la pantalla de normal y como que una barrita circular que se te va rellenando conforme vas atacando, y es como si fuesen la ulti, por llamarlo de alguna manera, y cuando te lanza la ulti te avisa a ti con ¿quieres ponerte el escudo o no quieres ponerte el escudo? Tú ahí decides si prefieres ahorrarte el escudo, porque claro, tiene dos escudos en toda la partida. Y decides eso, cubrirte o no cubrirte. Es el punto de estrategia que tiene el juego, es ese. Y una cosa, saber en qué momento utilizarlo o en saber en qué momento no. ¿Para atacar los ataques se escogen por comandos o es igual que cuando te enfrentas en un gimnasio eso de esquivar? No, es automático, va golpeando al personaje. Los ataques son al ataque. Tienes, como en los gimnasios, dos tipos de ataque. Ataque rápido, que vas golpeando... Y es el ataque rápido, o sea, el ataque rápido que tenga el Pokémon puesto. Y el ataque cargado, que es cuando ha cargado le das y te hace un ataque más potente, que es el que tenga el Pokémon. Si tiene hiperrayo, pues es hiperrayo, y ya está. Vaya puta mierda, Pablo. Y nada, eso, lo de las ligas, también eso que hemos comentado de las ligas, Super Bowl, Liga Ultra Bowl y Liga Master Bowl. La Master Bowl, o sea, para poder usar Pokémon del nivel que te salga el rabo, tienes que tener nivel 40, tengo entendido. Bueno, yo sigo opinando, me refiero que opino que deberían de darle una medallita, por así decirlo, un título o algo, como otorgándote que llevas X victorias en luchas o... Saldrá. O sea, un modo competitivo entre comillas, porque vas a jugar, al fin y al cabo fuera a jugar contra tus colegas o los que, los que tengas añadidos, ¿no? A la lista de amigos, pero que no sé, estaría guay. Al igual que tenés un reconocimiento por quitar gimnasios o mantenerlos, que lo tengas por lucha de PvP. Yo creo que al final saldrá, o sea, les ha costado sacar esto 2 años, dales tiempo a que pongan esa tontería en un par de actualizaciones o 3 más. Bueno, pues poca cosa más, ¿no? Pues ya estaría. Ya estaría. Pues nada, yo creo que ya es un buen momentito. A ver si me apaño para bajar la música y que quede bien el efecto. ¿Noa? Que me toca acercarle el micro. Pues vámonos con las despedidas. Pues nada, ya estaría, señores. Bueno, un programita. ¿Una barbacoa o qué? ¿Eh? ¿Una barbacoa con piscina o qué? Yo voy a editar. Bueno, voy a echar la meada del siglo. Voy a pegar una buena editada al programa, subida y tal. Y me voy a la puta cama. Que está. Así que nada, señores. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuándo vamos de barbacoa? Pues no lo sé, Folagor. A mí las barbacoas me gustan de carne. Precisamente. Pues nada, Fer. Nos vemos la semana que viene. Claro, que os violen. Venga. Folagor, José. Ya te vas a pasar, hijo de puta. ¿Qué? Ah, la es que se nos va como a despedir en plan vuelo, pues ya está. No, Folagor, José. Pues bueno, cracks, hasta la próxima semana, si el señor quiere. Estoy fuerte, mira, digo, guau. Madre mía. Bueno, pues eso, yo también me despido, soy Adri, nos vemos en el próximo podcast, en el próximo Hot Factory. Os puedo avanzar ya un poquito de los contenidos que vamos a tener. En resumidas cuentas va a ser hablar de Super Smash Bros. Ultimate, vamos a tener también Undertale. Y por otro lado, pues bueno, vamos a tener un poquito de F is for Family. Hablaremos de la Devil May Cry 5 Demo for Xbox One Exclusive. Os hablaré de mis viajes, que he estado por Bilbao, he estado visitando First Person Gamers, he estado en el escenario real de Roca Dragón de Juego de Tronos, he estado en Madrid y he estado viendo The Revocation, Rivers of Nile y otros grupos como Archspire y Soreption. He estado ahí de concierticos y tal. Y bueno, os comentaré un poquito. Y más cositas, pues honras, las primeras impresiones de Fer. Y por otro lado, tenéis nuevo tema musical, no lo he comentado, de Dream Theater, que se llama Unthreaded Angel, y de Children of Bodom, que se llama Undergrass and Clover, temazos los dos. Así que bueno, con todos estos avances, nos despedimos ya. Mira, Fer, cómo se arrima el micro al culo. Nos vemos en el próximo programa, un saludo y un majestuoso saludo. Venga.